2499. El email torrestour@merlo-sl.com.ar. Instagram, Torres Tour Excursiones. Facebook, Torres Tour. Terminal, Nueva Merlo, local 18 y 19, provincia de San Luis. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Los mapas del cielo, el sol siempre es. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Buen día. ¿Cómo están? Acá estamos, otro aire fresco, otro día, no tan fresco este aire, pero lindo, raro. Lindo. ¿Cómo va? Bueno, hoy es 8 de julio. Bien, digámoslo bien, el día. 8 de julio, son las 9 horas, 6 minutos, y acá estamos, en la mesa de aire fresco. Hola, Pamela Mackey. ¿Cómo está? Buen día. Muy bien. ¿Todo bien? ¿Y usted? Bien, muy bien. Hola, Jorge Luna. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días, Pamela. ¿Cómo andamos? Buen día. Hola, Ezequiel, en los controles. ¿Qué tipo? Operación técnica. Más aplicado. Está muy serio, muy concentrado. Sí, bueno, muy. Buenos días. Este martes, 8 este martes. De julio, próximos a un feriado. Ya, bueno, hay gente de vacaciones que está disfrutando de no ir a la escuela, por ejemplo, a los chicos acá. Sabemos que este año no está combinada las vacaciones de San Luis con la de Buenos Aires, que son, en general, los turistas que esperamos, ¿verdad? Hay turismo ahora, parece, como que un movimiento más. Bien, bueno, buenísimo. Este fin de semana, por lo menos. Buenísimo, que se mueva ahí un poquito la cosa, que es una temporada muy esperada. Decíamos que antes era como que de febrero esperaba Semana Santa, ¿no? Y sí. Después era las vacaciones de invierno, claro. Como esa economía administrada así, como por partes, por fechas. Hoy en día eso se va cambiando, hay algunos feriados al medio, la gente a veces sale menos días, entonces va haciendo visitas y eso viene muy bien. Exactamente. ¿Y por qué es tan especial este día? Mañana, sobre todo. Porque tenemos locro. Tenemos locro. Claro. Habemos locrum. Exactamente. Hoy cortamos las verduritas, ya están los porotos en remojo. Está todo el proceso. Está todo el proceso encaminado. Mm. Mucha gente que va a cocinar. Hay como 3 ollas grandes. ¡Opa! Así que viene lindo la cosa. Las donaciones de la gente de UPROC, de la Unión de Productores Caprinos, que nos donó un tremendo zapallo, le tendríamos que sacar una foto. ¿Y no saben cuántos kilos tuvo? Como 20 kilos. Mirá, qué rico. Y impresionante el zapallo, ¿no? Una cosa divina. Y los porotos que la gente de Humano, la tienda colectiva, nos donó solidariamente. Así que, bueno, buenísimo, estamos con eso. Creo que queda algunas porcioncitas, así que el tiempo... Yo me había olvidado de encargar la mía, ¿eh? No, negro, escúchame. En casa de herrero, cuchillo de palo, ¿cómo es? No me puedo quedar sin locro. Mañana quiero comer locro. Y 9 de julio es para locro. Sí, es así, sí, sí. Es no así. Puede faltar. Exactamente. ¿Y qué pasa en caso de... ¿Cómo sabemos? De comunicarnos al 2664-619620, si nos quedamos con ganas de un locrito. Escribamos. Si lo escribimos. Escribimos, y ahí Mati te va a saber decir. Bien. Pero viene, hay un... Porque hicimos ollas muy grandes, ¿viste? Alguna porción. Alguna porción va a quedar, así que no se reprima nada comprando ese locrito, la porción 80.000. Una repromo. Lo que pasa es que la inflación nos confunde para todos. Te llevas 10 con 80.000. Claro, a ver, ¿te querés llevar 10 porciones de locro? Ustedes no me dejan terminar la frase. 8.000 pesos la porción de locro y con 80.000 te llevas 10 porciones. Está el cálculo hecho. Exactamente. Ya. Si no quieren, ya compraron y además quieren seguir aportando este proyecto colectivo, esta radio comunitaria, pueden hacerlo también. Se meten a identiacomunitaria.com, además de ver las noticias, de leerlas, de escuchar la radio en vivo, se pueden suscribir. Hay un cartelazo grande que te invita a ser parte de la comunidad. ¿Y cómo hago para suscribirme? ¿Miro el cartel y me suscribo? Mirás el cartel, te dice acá, haga clic acá. Entonces haces el clic, elegís el monto que podés aportar mensualmente y el segundo clic elegís cómo querés pagarlo mensualmente. Es facilísimo. Es fácil. Es requete fácil con tu suscripción. Ahí nos hacen acordar. Y bueno, por supuesto, disfruten también de todo el material, toda la información del canal de YouTube, que son las notas largas que vamos haciendo acá. Sabes que por estos días mucha gente nos dijo muchas gracias por toda la información respecto a lo de la cooperativa de agua. Hay ahí varias notas. Porque también estábamos en una que reinaba la desinformación. Claro. La gente no entiende y cuesta encontrar lugares que te digan, bueno, esto es así. Claro, ¿qué fue pasando? Sacas tus conclusiones, exacto, tendrás tus posturas, pero en base a una verdad. Sí, ir compartiendo ahí, bueno, distintas... Por ejemplo, ahora, ¿quiénes pueden votar? Eso es como una confusión que sigue medio latente ahí. Hay gente que ya la tiene un poquito más clara, pero hay una confusión todavía. Ya vamos a profundizar acerca de eso, de los requisitos. Bueno, fuimos comunicándonos en este tiempo con la presidenta, con Belén Gurruchaga, con el abogado Sebastián Ponce, con el secretario, con Hernán Gil. Entonces fuimos actualizando la información de este proceso que ya viene desde aquella primera asamblea, por hacer un recorte de este año, ¿no? Del 3 de mayo, asamblea que no se pudo concretar, se fue a cuarto intermedio, ¿no? El 7 de junio fue, esa asamblea... que se hizo conocida por lo complejo del clima que se generó ahí. Más que todo violento. Sí. No sé si complejo. O sea, sí, la situación se puso compleja, pero... Exacto. Innecesariamente, sí, sí, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Así que, finalmente el 26 de julio se va a llevar adelante la Asamblea de la Cooperativa de Agua. Y es muy importante que todos los socios, que después vamos a repasar bien, bueno, cuáles son los requisitos, que participen. Claro, y ahí se terminaría de definir el aumento de los sueldos de los empleados. Ese es uno de los puntos. Uno de los tantos, ¿no? Otro de las cuestiones es la renovación de las autoridades, donde bueno, también las personas se pueden anotar. Bien. Hay que acercarse a la sede de la cooperativa si quieren ser candidatos a ese nuevo consejo de administración. Bueno, eso es alguito de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Uh-huh. También tenemos una recontra buena noticia que, bueno, siempre de la mano de los artistas y de la cultura nos llega la buena onda, ¿no? Bien, y sí. Tiene que ver con el reconocimiento a un músico local, a un artista sí. local que sí. hace un tiempo viene cumpliendo funciones en la Casa de la Música. Estamos hablando de Luis Ocampo, que, bueno, participó, fue batero y estuvo en un montón de grupos de acá de la Villa de Merlo. Vamos a estar dialogando con él porque la noticia es que lo invitaron a ser parte de Latin Grammy, que vamos a preguntarle después qué implica, pero bueno, un ente, digamos, muy importante para todo lo que tiene que ver con el mundo de la música, ¿no? Y aparte, alto representante de San Luis, eso es claro, importante. Claro, totalmente. Así que, bueno, eso en unos minutitos nada más. También vamos a estar dialogando hoy con Natalia Falco, de la Cooperativa Telefónica de la Villa de Merlo, porque hay buenas novedades también que tienen que ver con el precio del gas, la GNC y otros servicios que la cooperativa brinda. Recordemos que son la Cooperativa de Agua y la Cooperativa Telefónica son dos cooperativas históricas para la Villa de Merlo, donde, bueno, fueron creciendo un montón. La Cooperativa Telefónica tiene varios servicios, así que es interesante conocerlos. Y la buena noticia tiene que ver con el precio del gas. ¿Algo? Ah, ¿o la estación? No, la estación creo... para el gas para el auto de agua, la sí, GNC. Sí. Podrían hacer un precio en la garrafa también. Ya que estábamos de paso. Sí, está desregulado el precio. En realidad esto se desreguló el año pasado, ya se había liberado un poco el precio de la garrafa, pero bueno, este año se volvió a intensificar ya que no hay un indicador de cuál sería el precio fijado por el Estado, porque antes sí tenías un precio que lo había fijado el Estado, y la diferencia de hoy en día no, así que tenemos todos precios de referencia de los privados, uh-huh. no de... Claro. El sí, Estado, ¿no? Así exacto. Que... Vamos a estar, bueno, dialogando. Y a las 11, hoy tenemos una llamada muy especial. Exacto. Que tiene que ver con, si decimos Pérez Esquivel, ¿no? Ya nos suena, es un apellido muy, muy importante, muy relevante para nuestra historia argentina. Pensamos, bueno, Adolfo Pérez Esquivel fue Premio Nobel de la Paz. Exactamente. Vamos, Adolfo tiene, me voy a fijar los años, 90 y pico de años, así todo, él sigue activo, hace los videitos desde su casa, escribe también, bueno, todos más. Participa en programas de televisión. Participa, está muy activo, uh-huh. Y trabaja en varias de las cuestiones con su hijo, con Leonardo Pérez Esquivel, con quien sí vamos a estar dialogando hoy telefónicamente, porque se cumple el año del lanzamiento de la campaña contra el hambre. Así que, bueno, esa comunicación muy... especial, ¿no? Va sí. a ser porque... Sigue además... los pasos del padre, digamos, ideológicamente. Sí, totalmente. Y del compromiso. Uh-huh. Tenemos, ¿sabían que el horario es reducido en el juzgado de faltas durante el receso de invierno? No sabíamos. Sí, sí, sí. Qué bueno que lo contaste. Tiene nuevos horarios. Entre el 7 y el 18 de julio funcionará de 9 a 12. La Municipalidad de Villa de Merlo informó que el juzgado de faltas modificará su horario habitual con motivo de receso judicial invernal. Durante el periodo comprometido entre el 7 y el 18 de julio, inclusive, la atención al público será únicamente por la mañana de 9 a 12 horas. Bien, así que acomodarse al nuevo horario por este receso invernal. Exacto, del juzgado de faltas, de 9 a 12 horas. Que se dejen de hacerle falta a los que se confunden cuando se meten en contramano, che. Tendrían que aflojar un poquito la mano. Vos sabés que ya conozco varias personas que por ahí se mandan en contramano porque te olvidás. Las calles las cambiaron de sentido. Cambiaron las calles, sí. Hay un poco de cada cosa. Hay calles que las cambiaron de sentido y muchísimas otras que no tienen ni nombre ni señalización. Ni el sentido. No, bueno, la numeración siempre fue una problemática. Sí. O sea, siempre nos guiamos porque anda a la esquina, sí, viste, en la casa de fulano. Claro, sí. O sea, siempre nuestras referencias fueron estas. Pero las nuestras, pero para un pueblo turístico, la verdad que nadie conoce a fulano o a mengano. Claro. Si no están señalizadas las calles o la dirección, es medio confuso también para el resto. Claro, y pasa que hay algunos lugares que están señalizados por la Avenida del Sol, vieron que están... No sé si arreglando, desarreglando, no sé cómo llamarlo, pero está marcado, ¿no? Como que no se puede pasar, por ejemplo, a la altura de donde está la parada de taxis. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que ayer también observé eso. La última cuadra de la Avenida del Sol, ¿no? La que sería la previa a la estación de servicio, que... tiene una señalización, pero no se podría bajar. Por Sobremonte. Claro, no se cumple. O sea, se mandaron autos en contramano, como era la dirección anterior, porque claro, está confusa esa señalización los días de semana. Hay una persona humana, personal de tránsito, que indica... Sí. Pero cuando esa persona no está, se confunde la señalización como si fuera un arreglo de la calle, entonces la gente sigue de largo. Sí, claro. Esas son una de las cosas que tenemos un déficit muy grande, ¿no? En lo que es la señalización vial, porque una que no se usan los materiales reglamentarios, eso convengamos, porque te das cuenta cuando vas a otra provincia, es feo por ahí caer en la comparación, pero te vas a una provincia distinta de San Luis y ves las rutas que brillan, o sea, el amarillo, el blanco, llegás acá, es todo un... Y el amarillo no se ve solo de día. No son reflectivos como corresponden, no. Es un curro, hace años y años que siguen con este curro y no cambiamos, ¿eh? No cambiamos. Fíjate cuando vas a hacer rodeo a carpintería, ya prácticamente se borró. Sí. Y las velocidades que se desarrollan ahí son bastante altas, así que bueno. La ruta nueva. Sí. Bueno, ayer también fue un día muy emocionante porque apareció el nieto 140. Bueno, toda una historia de lucha, qué decir, de la búsqueda de las madres, de las abuelas, buscando a sus hijos, buscando a sus nietos. Y en este caso fue una hermana que, bueno, Adriana Metz, el 11 de marzo de 2009 decidió emprender una nueva forma de búsqueda, como quien lanza una botella al mar, dice la nota que estamos leyendo de Página 12. Ella puso en marcha un blog para encontrar a su hermano nacido en cautiverio durante la última dictadura. Lo llamó Poncho de Lana, como el que usaba su mamá Graciela Romero, para caminar por las calles frías del sur de la provincia de Buenos Aires. Puso: soy Adriana y te estoy buscando junto con muchas personas más que conocieron a nuestros padres, escribió entonces Adriana. 16 años después, Adriana logró lo que a veces temió que era imposible. Su hermano apareció. Después de recibir la noticia, él tomó la iniciativa y la llamó. En esa comunicación le contó que había googleado y que había visto que ella siempre lo había buscado. Wow. La botella llegó a destino. Uf. Hermosa la historia, muy, muy emocionante. ¿Qué decirle de todo este laburo de las madres, de las abuelas? Es conmovedor, ¿no? En estos momentos es un bálsamo, es un regalo esta noticia. Ayer se hizo conferencia de prensa, mucha alegría, por supuesto. Siempre que sucede estas cosas se le devuelve la identidad a una persona, nada más y nada menos. Bueno, es muchísimo, tremenda alegría. Ver la Estela de Carlotto, ¿no? El vigor que tiene hoy en día, a pesar de los golpes, tremenda. De la vida. Además, Estela creo que también está en los 93 años. Sí, son de esas mujeres que son un ejemplo. Bueno, y tuvo mucha lucha, muchísima lucha en todos estos años, y no termina la lucha, ¿no? Porque de hecho sigue sucediendo que hay tantos desaparecidos todavía. Y que no se hacen cargo. Es que son personas. Hay personas que robaron, hay personas que les robaron la vida, la identidad, y eso no está bueno, pero desde ningún lado, no hay argumentos para eso. Claro. Aunque hay gente que sigue diciendo que está bien, que es como un chamullo o algo de qué agarrarse para llevar la contra a no entenderla, cinco mafiosos. No, no, esa parte es como inentendible. Sí, no entender la desaparición física de otra persona, claro. ¿No? Un segundito de empatía, nada más. Sí, así que bueno, quedémonos con la buena noticia, claro, de que haya aparecido y es que aparezca el resto también. Sí, exactamente. Yo, ustedes saben, estoy siguiendo un caso de un pibe que se llama Néstor Leonardo Volpe. Hace un tiempo le hacía una nota. Él está buscando sus orígenes. Esta búsqueda, ahí les paso la información, la empezamos el 20 de abril de 2024. Y Néstor, bueno, trabaja en la policía en Buenos Aires, sigue buscando a su mamá, que podría haber nacido en Merlo o en Concarán. Cuando estuvimos hablando con él, hicimos una nota, se viralizó bastante, y lo contactó una señora de Concarán. Y gracias a él también se reactivó el banco de datos genéticos de la provincia de San Luis. Ah, mira, no sabía que había un banco de datos. Claro, les pido disculpas porque no sé si hoy en día está activo. Ahora le voy a preguntar, estoy casualmente en estos momentos hablando con Néstor, porque bueno, se encontró con una señora de Concarán que perdió a su hijo también, que había unos rasgos similares con la desaparición de Néstor, y esta señora que encontró, se hicieron el ADN, pero bueno, no dio nada. Hoy en día ellos dos están juntos, están iniciando una campaña juntos, bueno, para ella tratar de encontrar a su hijo y Néstor tratar de encontrar algún familiar de él. Así que, bueno, les prometo más adelante tener un poco más de información, seguir hablando con Néstor, porque, bueno, hoy en día Néstor va a acudir a las abuelas de Plaza de Mayo, bueno, para dejar sus datos genéticos y para ver si... ¿Cuántos si encuentran... años tiene Néstor? Néstor tiene 47 años. Ah, mira. Lo que está bueno también es que a veces uno piensa que son cosas que acá no pasaron, ¿no? Que están desvinculadas con este territorio. Y bueno, la verdad es que a todos afectó, ¿no? A todo el país afectó la dictadura cívico-militar, sus consecuencias de desaparición física. Y bueno, muchas personas, como en este caso, que todavía siguen buscando su identidad. Es importantísimo no bajar los brazos y bueno, y toda esta tarea que se da y que Argentina es un ejemplo en el mundo acerca de los logros que tuvo también de la recuperación de identidades de tantas personas. Así que bienvenida sea esta tarea, este trabajo. ¿Saben qué pasó? Hacemos un punto seguido, sí. Solamente contarles que un 8 de julio de 1884 se promulgó la ley 1420, que fue piedra basal del sistema educativo en la Argentina. A partir de su sanción queda establecida la educación gratuita y obligatoria para todo el país. Y otra notición del 8 de julio, ¿saben quién asumió su presidencia en 1989? Carlos. Bueno, Carlos Menem asumía su presidencia el 8 de julio de 1989. Digo, como alguna de las efemérides, vamos a decirles, importantes, inolvidables de nuestro país. Yo te quiero, ¿querés que te remate con otra a ver, más? A ver, ¿quién da? ¿Quién da más en la mañana de hoy? ¿Se acuerdan? Los voy a llevar 5 años atrás. A ver. 5 años atrás, pandemia. Sí. ¿Quién fue la primera? O sea, en teoría, vamos a hacerlo todo significativo, ¿no? La primera persona de la provincia de San Luis que trajo el COVID. Ah, no te puedo creer, se hizo re público, sí. Acá le estoy mostrando, lástima que la gente no nos está viendo, pero le estoy mostrando la foto. Escrachadísimo. Gilberto Bon Giovanni, el quesero. El quesero. Fue escrachadísimo, claro. Pero lo más gracioso es que tenía Somante en Quine, tenía Somante en Cortadera. En fin, un pibe que... Y anduvo como de contagio en contagio. Claro, porque después cuando se quiso hacer la trazabilidad, no, porque me visitó a mí, porque todo con... Bien. Las noticias, esto es insuperable, querido. Disculpe, ¿qué decirte? Bueno, nosotros nos vamos a... Tenemos temperatura, nos faltó compartir la temperatura del día de hoy. Ya salió el sol, veo que salió el sol también. Aparte los días se alargaron una cantidad, es increíble cómo pasa el tiempo tan rápido, ¿no? Exactamente, totalmente. Disfrutamos del fresquito. Sí, todo pasa muy rápido, el programa este también pasa muy rápido, nos queda la temperatura y ya nos vamos al primer tema. Bueno, bueno, cinta musical. En teoría, en el día de hoy vamos a llegar a una máxima de 22 grados. Epa, que es mucho eso. Primaveral. Exactamente. Oye, actualmente tenemos 10 grados la temperatura, muy poco viento, la humedad es del 85%. A la madrugada, una pequeña llovizna, pero muy, muy leve. Más que todo diría un rocío un poquito más intenso el día de hoy. Pero nada que ver con lo que llovió ayer lunes. Así que 22 grados para el día de hoy. Sí se siente obviamente la sequía en el ambiente, el polvo, así que... nada, hidratarse para que no se te tape tanto la nariz, ¿no? Nosotros seguimos con el mate. Sí, con esa. Yo acá con la manzanita. Perfecto, la manzanita. No se vayan, no se vayan, porque tenemos un montón de información, de notas. Ya saben, en unos minutitos nada más, ahí arrancamos con la llamadita con Luis Ocampo. Un poquito de buenas noticias también, que vienen muy bien. Son las 9:28 minutos. Nos vamos al primer temita musical y ya seguimos con más. Aire fresco hasta las 12. Nos pueden ubicar a través de identiacomunitaria.com o si no, @identiacomunitaria. Estamos hasta las 12 del mediodía acá, en vivo, en Aire Fresco. Se puede esquilar, le va a salir mal. Ay, no soy un buero como en rojo, buscando delicia en el jardín del bosco. No sé, siempre te ponen un kiosco pa' que lo que tengas te parezca poco. No tengo problema de actitud, bebé, no tengo ganas de activar. No soy una bomba, loco, me quiero explotar. Qué localidad. Sigo tranquilo y ya fue. Sigo buscando lo mío desde que empecé. Y aunque cambié, con los giles nunca me arrodillé. No sé qué cuento me vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, ¿qué mierda voy a hacer yo? No sé qué cuento no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, ¿qué mierda voy a hacer yo? Mañana, 35 minutos, seguimos en este aire fresco. Contar que este tema, el primer tema que escuchamos de León Gieco, Semillas del Corazón, lo eligió un compañero acá del equipo que nos recordaba que ese tema fue hecho en 1988, a unos poquitos años de la recuperación de la democracia. Y bueno, y tiene que ver con el reconocimiento de estas primeras recuperaciones de identidad, ¿no? De personas que recuperaron su identidad. Así que un momento muy particular también de la construcción de la democracia en Argentina. Bueno, hacemos el puntito seguido y nos vamos ya a la primer comunicación telefónica de la mañana. Y esta hermosa noticia. Hermosa noticia, nos pone muy felices. A ver si nos escucha del otro lado, está Luis Ocampo. Luis, ¿andás por ahí? ¿Se escucha entrecortado? A ver si ponemos... Me voy al altavoz. A ver, Luis, ¿ahí mejor? Ahí te escucho bárbaro. Ah, listo, perfecto. Bueno, Luis, felicitaciones por esta noticia. Bueno, muchas gracias. La verdad que inesperado, pero bueno, lo recibo de brazos abiertos, ¿no? Una gran alegría un paso más de todo lo que uno viene haciendo durante tantos años, ¿no? Bueno, contanos para quienes no somos parte del circuito de la música, la importancia que tiene ser parte del Latin Grammy. Los Latin Grammy son como los Oscars de las películas, pero para la música, digamos. Tienen como la misma el mismo peso, ¿no? Y hay una subsede, digamos, que es como los Latin Grammy, que tomó su propio peso al mismo nivel que los estándares que se hacían durante años, ¿no? Uh-huh. Esos son los premios más reconocidos a todos los artistas de Latinoamérica. Nada más ni nada menos. ¿Y cómo fue este proceso en el que finalmente te seleccionaron? Sí, en realidad lo que sucedió fue que hay miembros, se llaman miembros votantes, ¿no? Que son los que podemos elegir a los artistas, seleccionar, votarlos para ganar el premio. Y eso está dirigido a productores, a ingenieros y a músicos. Esto estaba cerrado, hacía mucho tiempo que no se volvía a abrir para que puedan entrar nuevos. Por unos días lo abrieron y bueno, nada, yo vengo trabajando con productores, con artistas, y se vio que una de los productores con los que vengo trabajando es fundador de los Latin Grammy. Uh-huh. Y bueno, con esta simbiosis de interactuar, de generar de contenido, de hablar un montón de cosas, de compartir, de conocer un poco mi historia, mi currículum, él fue el que entró por invitación, ¿no? Claro. Bueno, generó el código de invitación y generó para que pueda ser miembro de la academia, ¿no? Una larga trayectoria, Luis. Bueno, estuviste varios años viviendo acá en la Villa de Merlo y desde hace un tiempo te venís desempeñando en la Casa de la Música, en Villa Mercedes. Sí, desde diciembre de 2023 estoy a cargo de Casa de la Música. Bueno, también un desafío, otro más de mi carrera. Me acuerdo que en ese momento me llegaron dos propuestas. Una para salir de gira con una banda muy conocida durante todo el verano, y la otra de dirigir el estudio. Y bueno, ya venía de muchos años de estar en la ruta, de tocar con muchos grupos, y me pareció un desafío interesante. Y bueno, acá estamos, poniéndole todo, ¿no? Siempre con la mayor responsabilidad y profesionalismo posible. Uh-huh. Bueno, Luis, acá Ale Godoy te habla. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día. Che, escúchame, así que vos también podés postular ahora músicos o artistas también podés postular artistas. Exactamente, lo que tienen los miembros votantes es que podemos no solo votar a lo que te van dando en la planilla, sino que además podés postular artistas, que esa es la parte que a mí más me emociona de todo esto, porque de repente también es una manera de darle visibilidad a los artistas de San Luis, ¿no? Exacto, y no había esta posibilidad antes con artistas de San Luis, digamos. Y tenías que tener algún contacto, miembro o alguna persona que te postulara. Sí, o sea, claro. se llega por eso. Sí. ¿Y qué pensás de la calidad artística de San Luis como para representarnos? Mirá, desde que estoy en Casa de la Música, la verdad que me he sorprendido la cantidad de músicos súper talentosos que tenemos en la provincia. En todos los géneros, folclore, rock, cumbia, cuarteto, trap, música urbana. Me he encontrado con artistas increíbles. Beba es una que estuvimos grabando hace poco, que es una artista tremenda. Santo Son, hay un montón de chicos del género urbano que la vienen rompiendo y haciendo unos videos de calidad y con un vuelo increíble. Y después, bueno, tenemos los clásicos, ¿no? Los de siempre con los que compartimos, que es Algarroba, Cautana, que son los grupos que ya están consagrados dentro de la provincia, que siguen mostrando su talento todos los días, ¿no? Pero hay una camada de chicos que vienen muy afilados y eso está buenísimo. Está re bueno. ¿Vos en este momento estás tocando o estás más en el rol de gestor? No, las dos cosas. Trato de no perder mi lado como músico y porque, nada, uno ha sido músico toda la vida y lo va a seguir siendo. Entonces, alterno entre las dos cosas. O estoy compartiendo proyecto acá en la provincia con Manchines de Cuyo, que también estoy un poco haciendo el rol de productor. Y a su vez, bueno, sigo trabajando con Emilio del Huercio, que hace 15 años que soy músico de él, y seguimos presentando un disco que largamos el año pasado. O sea, el rol de músico no lo voy a perder nunca. No lo largas fácil. No, que sí decir que no a muchos proyectos que me gustaban, pero bueno, quedarme con algunos puntuales, nada más. Uh-huh. Luis, buenos días. De tres libros que has escrito, ¿se piensa en algún cuarto? Tengo el cuarto en carpeta, lo que no tengo es tiempo. Sí, ¿no? En este momento. Pero tengo el cuarto en carpeta, incluso recibí algunas propuestas de la editorial de generar otro género, ¿viste? La saga mía se llama Drumbeando, que es como decir bateristeando, ¿viste? De la batería. Claro, Luis, yo lo que... ¿Me podrías decir el nombre de los tres anteriores, así para las personas que nos están escuchando? Tenemos Drumbeando, Rumbeando Folclore 1, que salió en el 2015, Rumbeando Folclore 2 en el 2017, y en el 2022 salió Conociendo el Bombo Legüero, que es todo un análisis e investigación de ese instrumento. Los tres están correlacionados con la danza, con la tradición, con el origen de la percusión folclórica y del zapateo y la danza, porque están ligados, van de la mano. Y bueno, la propuesta de la editorial es que haga drumbeando rock, drumbeando funk, o sea, generando otros géneros también, ¿viste? Ahora, pero bueno, el tiempo también está, hoy la verdad que estoy con la producción de Manchines, con los shows con Emilio y el estudio, y bueno, nada. A preguntar exactamente eso. ¿Cuántas horas tiene tu día? Porque, escúchame, ¿cómo haces para hacer todas las cosas a la vez? Y nada, aunque no lo crean, me levanto todos los días a 6 de la mañana para que me rinda el día, porque no llego. ¿Sí? Pero bueno, ya lo tomé como una rutina y está buenísimo. La verdad que me siento con más energía que a los 20, así que me aprovecho a ti otro. Bien ahí. ¿Y tenés planes de venir para Merlo? En Merlo voy a estar el viernes, vamos a tocar con Pino Calleja en la cervecería, esto es un disfrute con amigos, así que bueno, no pierdo también esas juntadas de amigos, de sentarnos a tocar y compartir, porque nada, lo humano siempre y lo personal está sobre todas las cosas. Uh-huh. Está buenísimo. Bueno, me imagino que ahora, nada, disfrutando de esta noticia, también es una noticia de impacto provincial, el reconocimiento, bueno, de un artista puntano y la posibilidad, como decíamos antes, de que se den a conocer los demás artistas puntanos, que muchas veces es difícil, ¿no? ¿Viste esto que se dice del interior, que los Yo lo he vivido en persona, uh-huh, completamente, ¿viste? Yo me he tenido que ir de la provincia para poder hacer una carrera. Entonces, hoy teniendo las herramientas virtuales que tenemos que aprovechar para poder visibilizar mucho más, ¿viste?, lo que tenemos. Entonces, eso es súper importante acompañarlo. Hoy nos toca desde el rol que tenemos desde el Ministerio, y lo hablamos todo el tiempo con el equipo, de eso, de cómo generar visibilidad, cómo generar abrir puertas. Bueno, yo estoy haciendo el vínculo de artistas nacionales con los artistas locales, ¿viste?, aprovechando un poco todo lo que he hecho todos estos años afuera para traerlo acá a San Luis, ¿no? Bien. Sabés que los días viernes, este programa de lunes a viernes, los viernes sí, le dedicamos muchísimo a los artistas, a la agenda cultural. Así que, sí, y siempre también aprovechamos el aire para extorsionar a la gente. Aprovechamos este poder para invitarte. ¿Cuándo vas a venir a tocar? Claro, una tocadita en vivo, uno de los viernes. Sería muy bueno. Dependerá de los tiempos, pero bueno, la invitación está y me encantaría pasar a charlar, tomar unos mates y compartir un buen momento. De eso qué se bueno trata siempre los espacios de los viernes. Nos encanta hablar con los artistas. Ya. Y también una de las cosas que preguntamos es, en este contexto, que bueno, por ahí abundan bastante las malas noticias, está complicada la cosa, ¿cómo lo vivís vos como artista, si te parece que es un contexto donde aflora más la creatividad o un poco te tira para atrás? No, para mí, nunca me dejé llevar por situaciones, o sea, yo la verdad que no sé si de caradura, de inconsciente o de atrevido, pero siempre tuve ideas y traté de desarrollarlas, sea el contexto que fuere, sea la situación en la que estemos. La verdad que, al contrario, me parece que siempre hay que estar generando, ¿viste? La contracultura es súper importante, que esté activa permanentemente para seguir haciendo cosas. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, Luis Ocampo, muchas felicidades, a disfrutar esta noticia, y bueno, un orgullo para la provincia, eso, el reconocimiento de un artista local. Cuando vengas, ya sabes que te esperamos acá por la radio. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo para todos los amigos. Gracias, saludos. Gracias, Luis. Buen día. Hablábamos con Luis Ocampo, entonces, baterista, vivió muchos años acá en Merlo, desde hace un tiempito se desarrolla, es el responsable de la Casa de la Música en Villa Mercedes y fue convocado a ser parte del Latin Grammy, una noticia que nos alegra un montón, así que bueno, estaba bueno conversarlo con él y aprovechar a manguearle que venga, ¿no? Sí. Que venga a tocar acá en vivo. Acá tocó en Viejos Sordos, El Faro, ABC Bosa y Tres de Fusión.

siempre que tú eres la medicina. Cúrate, mi niña, con amor del más bonito. Y recuerda siempre que tú eres la medicina. Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores. Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores. Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores. Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores. Ahora 55 minutos y seguimos con más aire fresco. Estamos bueno, en vivo. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Tenés una noticita? Sí, queremos saludar en esta mañana a la gente de La Bulla que nos está sintonizando. Así que cordiales saludos desde aquí, desde la Villa de Merlo, y a aquellos que nos escuchan a través del ciberespacio. Estamos compartiendo la mañana acá en la Villa de Merlo, 10 grados, en San Luis Capital, 12 grados la temperatura. Labulla.org. Ah, labulla.org. Ahí estamos saliendo, un saludito. Bueno, les quiero comentar que los días 9... Mañana. 9 de julio. Sí. 22 de julio. Uh-huh. Y el 5 de agosto podrían llegar a ser los días más largos de este 2025. Dice que la Tierra está girando más rápido de lo normal y se espera que estos días no cumplan las 24 horas que tienen, se van a adelantar como unos milisegundos. Dice que, bueno, los científicos se mostraron asombrados e investigan la incidencia del movimiento del núcleo de la Tierra, más las corrientes oceánicas, los cambios atmosféricos, los satélites y las redes de comunicaciones. Con todos estos movimientos se están viendo afectadas. Te voy a dar, por ejemplo, un mínimo detalle. A ver. Si tenés televisión satelital, uh-huh, o sea, el movimiento es casi milimétrico. Pero si esto continúa en el tiempo, en algún momento vas a tener que reorientar tu antena. Mirá, qué cosa, che. Lo que estos pequeños movimientos o estos, claro, que se están produciendo en la Tierra, más sería la reducción del tiempo en el día, de las 24 horas, puede llegar a generar todos estos factores que incidan, por ejemplo, en las comunicaciones o en la televisión satelital, sería el ejemplo más, uh-huh, más concreto, visible, más palpable. Te quedaste mudo, negro, con la noticia. Sí. No lo podés creer, no. ¿Viste? El que sabe, sabe. ¿Vio? Me sorprendió. Así que andá viendo para dónde orientás ahí la tele. Che, acá manda, me escribió Belu. ¿Qué dice Belu? Nuestra querida Belu. Sí. ¿Qué Belu? Que Belén, Belén Gila, y ya nuestra operadora. Nuestra querida Belu. Bien, la... Que ella participó en el primer con su primer proyecto musical. Ajá. Fue con Luis Ocampo. Mirá. Hace 20 años. Estuvo en ABC Bosa, que acabamos de nombrar. Estaba Belu también ahí. Mirá vos. Bueno, estos artistas que tienen tanta trayectoria, che, acá en la zona. Sí. Bueno, yo les comento rápidamente, porque nos quedan 3 minutitos para ir a la tanda. Mañana, 9 de julio. ¿Qué se hace el 9 de julio? El clásico acto oficial que suele ser en la casa, en la casita de Tucumán. Por supuesto, hoy a la noche el presidente Javier Milei va a estar viajando para allá, pero parece que va a estar más solo que Milei en el acto del 9 de julio. Porque resulta, ¿ustedes recuerdan el año pasado que se firmó el pacto? Estuvo acompañado por un montón de gobernadores y demás. Bueno, este año los gobernadores parece que les viene pesando la motosierra, los ninguneos repetidos, las disputas, con más o menos, con mayor o menor excusas válidas. Varios gobernadores van a pegar el faltazo. No tiene sentido comparar este año con el anterior, porque el año pasado los gobernadores fueron a firmar el pacto de mayo, dicen en la Casa Rosada, para intentar aplacar el impacto negativo de la foto que esta vez se sacará el presidente Milei solo en la Casa Histórica de Tucumán. A diferencia de la foto que protagonizó en el mismo lugar el año atrás, la noche del 9 de julio el presidente tendrá a su alrededor muy pocos gobernadores. La imagen, más allá de las excusas, va a contrastar con la anterior, porque en 2024 posaron junto a él y lo esperaron cerca de media hora sentados en la intemperie. ¿Se acuerdan que hacía, rozaban los 0 grados, hacía un frío tremendo? Pero el año pasado sí estuvo con 18 gobernadores. Nada, los distintos gobernadores se fueron poniendo diferentes excusas, así que no van a estar presentes. Parece que si viaja, bueno, dieron declaraciones, ya llora. De Córdoba, Eliano Puyaro, Ignacio Torres, dice que no tienen planificado viajar varios de los gobernadores. Sí va a viajar Franco, pero... ¿Y Claudio? ¿Y quién? ¿Y Claudio? Debe estar, debe ser. Es una buena pregunta, no lo estoy leyendo, habría que ver si viaja o no. No está nombrado como parte de los que no viajan, así que... Debe viajar. Habrá que ver esa noticia. Bueno, Claudio. Lo diferente de este 9 de julio, que ya por lo menos Macri le pidió perdón a los reyes de España. No sé con qué nos irá a aparecer ahora Milei, ¿no? Y bueno, mira, nos fuimos a la tanda con ese audio de el queridísimo Carlos Saúl. La otra vez, gracias a la vida, tuve la posibilidad de conocer el Valle de la Luna. Y cuando vas pasando por La Rioja en una rotonda, tenés uno de esos, un cohete. ¿En serio? Sí, el que va a la estratosfera. Pa. Siempre presente nuestro Carlos Saúl. Bueno, un poquitito de información para llegar a este momento de la tanda. Nos vamos a un temita musical, la tanda publicitaria, y ya volvemos con más aire fresco. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria. Tu voz, nuestra voz. @ Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. ¿Buscas más que un lugar para dormir en Merlo? En el hostel Casa Grande encontrás amigos, historias y la mejor energía viajera. En el mes de mayo y junio tenemos promos por día y mensuales. Contactanos y te ayudamos con tu reserva. Avenida Dos Venados 740, Villa de Merlo, San Luis, Argentina. O por el celular 2664-504762. 2664-504762. Instagram @ Casa Grande Hostel Merlo. Tu casa lejos de casa. Me llamo Darío Argüello y estamos trabajando acá en la fábrica de Cano. Yo arranqué en el plan de inclusión en 2017. Y ahora el año pasado, con mi inserción laboral, me hicieron entrar a trabajar acá

estación. Se hizo muy tarde, no hay colectivos. Quédese, por favor. Han pasado de las 10 de la mañana, seguimos transitando esto que es Aire Fresco. Estamos en Identia Comunitaria a través del 103.3 del dial y también nos podés seguir escuchando a través de internet identiacomunitaria.com, donde también cuando entras a la página web te podés suscribir y haces un aporte para la emisora. Simplemente haces clic, te lleva a 5 opciones, si la memoria no me falla en este momento, y bueno, elegís el monto que esté a tu alcance si querés. Con tu suscripción. Ya estamos también en comunicación telefónica, como lo decíamos hace unos minutitos atrás, con Natalia Falco. Natalia, buen día, de la Cooperativa Telefónica de la Villa de Merlo. ¿Cómo estás? Hola. ¿Nos escuchamos? ¿No? Voy a ver ahí. Bueno, solucionamos el problema. A ver ahí si nos escuchamos. Buen día, Natalia, ¿estás por ahí? Hola, sí, buen día, acá estoy. Ahora sí, tenemos los desperfectos técnicos propios del estar en vivo. Bueno, eso pasa en vivo. Sí, eso pasa. Lo sabemos nosotros también con nuestro canal de televisión. Claro, exactamente. Bueno, acá estamos Alejandro, Jorge y Pamela, te saludamos. Gracias por esta comunicación. Y bueno. Buenos días, Alejandro. Sí. Están con buenas noticias acerca del precio de la GNC. Sí, abrimos una promoción acompañando las vacaciones de invierno, acompañando el turismo, acompañando a nuestros asociados y clientes. Bajamos el precio en lo que es el valor del metro cúbico. Así que esa es la promoción para el mes de julio. La GNC de la Cooperativa Telefónica bajó el precio. Estamos hablando de la GNC que se encuentra en la calle Carlos Gardel de Ruta 1, donde también se encuentra en funcionamiento la estación de servicio de expendio líquido Shell, ¿sí? De combustible líquido de la Shell. Esa es nuestra estación de GNC, trabaja ahí en conjunto compartiendo bandera con la Shell. Sí, la verdad que es una notición que en estos momentos que baje el precio, bueno, de algo, ya es una super noticia, así que está buenísimo y que sea de la mano también de la Cooperativa Telefónica, ¿no? Sí, por supuesto, el Consejo de Administración en el marco de estar encontrando beneficios para los asociados y clientes, esta vez pensó en GNC. Los meses pasados también implementó promociones en fibra óptica y así seguiremos avanzando. En esta oportunidad es el mes de julio, bajar el precio en GNC. Entonces, durante todo el mes, en cualquier momento del día, no hace falta un horario en particular. Las 24 horas. Bien. ¿Se puede decir a cuánto está el precio o cuánto es? Estamos hablando de un aproximado de unos 770 pesos bajas, estaría quedando el precio final, pero lo que tiene es que como nosotros, la Cooperativa Telefónica en la estación GNC, además desde siempre ha brindado descuentos para los asociados y para los clientes, este beneficio se suma, ¿sí? No sé, los beneficios que ya viene brindando la estación GNC históricamente no se sacan, no se retiran. Y este beneficio, este descuento durante el mes de julio se le suma a los beneficios que ya reciben los asociados y los clientes. Así que es una muy buena oportunidad, muy buena oportunidad. Excelente noticia. Y para algún distraído, distraída o algún turista que está paseando por la Villa de Merlo, recordarles entonces que la GNC de la cooperativa está al ingreso, como quien ingresa del lado de, por la Ruta 1. Quien viene por el lado de Río Cuarto. De la Cuarto. Costa, digamos, claro. Sería por la Ruta 1, el ingreso de la costa, la primera estación GNC, la bandera Shell, Carlos Gardel y Ruta 1. Ahí va, perfecto. Natalia, ¿qué otros beneficios tienen los socios? Nosotros tenemos aproximadamente unas 8 bocas de negocios, sí, estamos con gas envasado, esto que te digo, la estación GNC, servicio de sepelio, servicio de fibra óptica, servicio de televisión, telefonía, turismo, y todos estos son los beneficios que siempre son un descuento para el asociado, ¿sí? Y después muchos avances e implementaciones que cada vez se vienen haciendo más. Ahora, por ejemplo, lo mejor que hemos podido, el Consejo de Administración ha podido realizar el lanzamiento de lo que es el botón de pago, que es algo que veníamos esperando poder implementar para que la persona, el abonado que tiene servicios asociados a la cooperativa, pueda realizar los pagos desde su computadora, desde su celular, en su casa, tranquilo, en el momento que lo desea. Esa es una incorporación en nuestro sitio de autogestión. El botón de pago es lo más novedoso dentro de los beneficios que brindamos a nuestros asociados. El lunes, el viernes se implementó el botón de pago. Ah, muy, muy nuevo también, casi primicia. Sí, novísimo, sí. Muy bueno. Recién implementado, es un avance para nosotros en lo que significa el sistema muy bueno, un logro muy esperado, así que todo es muy muy satisfactorio, está funcionando perfecto, es algo que viene controlado por el Departamento de Sistemas, así que con toda la responsabilidad que esto conlleva, así que estamos muy exitosos con eso. El sitio de autogestión, si me permitís, lo puedo decir. Sí, claro. Es el www.micopmernosl.com.ar. De todas maneras, quien nos sigue en Instagram o en Facebook o en Merlo TV, está toda la información en los estados de nuestros WhatsApp de atención al cliente también. Uh-huh. Para que puedan comenzar a experimentar, a abonar sus facturas desde el botón de pago. Excelente. Así que los socios se pueden pueden ingresar a ese sitio que vos acabas de nombrar, que si querés lo podés repetir, y de esa manera se facilita, o sea, desde la casa ya podés pagar. Sí, exacto. El sitio es www.micopmerlosl.com.ar. Hay que inscribirse al sistema de autogestión, es algo súper rápido, súper fácil, y hay que ingresar a visualizar las facturas que uno tiene, ¿sí? Es un ingreso propio, ¿sí? Con un usuario, uh-huh, una contraseña, con sus datos. Y en cada factura que el abonado no haya todavía pagado, va a tener la opción de pagar mediante el botón de pago, que lo va a visualizar inmediatamente adjunto a la factura que está impaga. Factura paga no va a tener ningún botón de pago. Factura que todavía no ha podido abonar, tiene la opción de hacerlo desde este momento que ingresó ahora. Uh-huh. Natalia, primero, felicitar a la gente de la cooperativa por este día y mes de las cooperativas. Muchísimas gracias. Y resaltar el trabajo cooperativo. ¿Qué significa para vos y para la gente que trabaja con vos el cooperativismo? En un contexto social medio extraño ahora, que estamos con bastantes tipos de crisis y todo, pero el trabajo conjunto y cooperativo, ¿qué significa para vos? Es que si no, no seríamos cooperativas. El trabajo en conjunto y cooperativo es uno de los, digamos, las metas y la visión que sí o sí tiene que tener una cooperativa para que funcione. Sí. O sea, de hecho, las cooperativas inician precisamente para un trabajo social mutuo, de mutuo acuerdo y de ayuda mutua. Uh-huh. Entonces, nosotros desde el núcleo, que es desde trabajos en equipo, o sea, somos equipos de trabajo trabajando en mutuo acuerdo, y de esa manera podemos tener una cooperativa con sus puertas abiertas al público, una atención al público, servicios totalmente siempre actualizados y beneficios permanentemente para nuestros asociados. Eso es gracias a que desde el corazón de la cooperativa está el sentido del cooperativismo, el trabajo mutuo y el trabajo en equipo. Uh-huh. Y eso se traduce también en beneficios muy concretos. Por ejemplo, mira, una cosa que tal vez es un tema que está invisibilizado, pero que tiene que ver con pelio, ¿no? Que parece una cosa que, bueno, eso no lo solemos tener en cuenta hasta que nos toca atravesar una situación, bueno, no deseada, de duelo, donde además de estar sufriendo la pérdida, tenemos que resolver materialmente, ¿no?, todo ese servicio, que es bastante caro en general, y bueno, la cooperativa tiene esa posibilidad de un acceso, de ir pagándolo en cuotas, y eso es muy importante también. Pienso en eso. Sí, que si querés contarnos, y también otro de los servicios, el tema de la garrafa, que también para los tiempos, para el invierno, es algo fundamental, ¿no? Sabemos que mucha gente se calefacciona con la garrafa, gas envasado. Sí, sí, por supuesto. Sí, la cooperativa tiene a disposición un abono, yendo al servicio de sepelio, que es, uh-huh, lo que vos mencionaste, que... Sí, es cierto que es muy difícil tomar la decisión porque uno no piensa en esas cosas así en el normal de la vida, pero también está en el normal de la vida que estas cosas difíciles, estos momentos difíciles aparecen y hay que atravesarlos. Y la cooperativa brinda un servicio, un abono muy accesible por mes al servicio de sepelio. Es muy accesible ingresar e inscribirse al servicio de sepelio. Por supuesto que tenemos acá nuestra atención al cliente, que se pueden acercar y asesorarse y se van a dar cuenta que es uno de los beneficios muy buenos que brinda la cooperativa. Y con respecto a la garrafa, nosotros también brindamos un beneficio con el gas envasado, que es aquellos que están asociados a nuestra cooperativa pueden abonar la factura, la garrafa o el tubo en el próximo mes. Ah, eso es muy bueno también, muy importante. Sí. Eso no lo sabía tampoco. Sí, es el beneficio que tiene el gas envasado en la cooperativa. ¿Y eso es retirándolo de la estación? Exacto, en la parte que está delegada para la venta del gas envasado, que sería sobre Gardel, detrás de la estación CNC. Esa es la parte habilitada de venta de garrafas. Se registra como asociado. Tiene que tener, por supuesto, las cuentas, las facturas al día, ¿sí? La cuenta. Pero se presenta con su número de asociado en el adquirir un cilindro y solicitar que se le facture en el mes próximo. Muy bien. Bueno. ¿Y te viene con la factura siguiente? Claro, se viene con la factura siguiente, del mes que va en curso del próximo. Claro. Ah, mira qué interesante. Eso no lo sabía. Una preguntita, Nati. ¿Cuántos años cumple la cooperativa? 56 años. Este años. De julio de 1969. Sí. 56 años. ¿Y hasta ahora ya tienen como 5 servicios diferentes o más? Sí, agregamos turismo. O sea, en septiembre de 2024 creo que reabrimos las puertas del Departamento de Turismo, así que nosotros contamos con... ¿Eso se traduce en turismo, viajes? Sí, son viajes también, debe estar asociada a la persona y tiene facilidades de pago. La persona que viene ve un paquete, elige el paquete que quiera, tiene que asociarse nada más. Y después la persona misma se arma su propio plan de pago. Por supuesto que tiene que estar pagado el viaje al momento de viajar, ¿sí? Pero nosotros brindamos un montón de facilidades de pago. Bien, la persona que está escuchando en este momento y que está conociendo todos estos servicios, estos beneficios de la cooperativa y desea asociarse, ¿cómo puede hacer? Nosotros de 8 a 14:30... tenemos atención personalizada acá en la calle Poeta Agüero 770. Y bueno, están las chicas de atención al cliente que brindan toda la información, sino también por WhatsApp, que es el 2656-442919. Y también de 8 a 14:30 brindamos toda la información. Excelente. Bueno, Natalia, muchísimas gracias por esta comunicación muy clara. Muchísimos beneficios, la verdad, para todos los socios de la cooperativa telefónica. Y bueno, desde acá también nos sumamos a las felicitaciones, al saludo a toda la cooperativa en su día y después de tantos años, ¿no?, seguir vigente y creciendo. Sí, muchos años y por suerte sigue creciendo. Sí. Excelente, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias, Natalia. No, por favor, gracias a ustedes. Un saludo. Saludo grande. Chau, chau. Bueno, estábamos en comunicación con Natalia Falco, ella es de la cooperativa telefónica de la Villa de Merlo. Muchísimos beneficios, la verdad que no sé si todos los vecinos, vecinas sabían. Hay cosas que no sabía, por ejemplo, lo de la garrafa, lo de los viajes, bueno, es del año pasado. Es nuevito, es más pero nuevo. Pero tampoco sabía que estaba esa posibilidad. Así es, poder pagar la factura desde la casa, el tema de poder pagar la garrafa un mes después, el precio congelado, vamos a decir así, rebajas en la GNC, así que muchos beneficios de la cooperativa telefónica, importante conocerlo. Porque son importantes las cooperativas. Uh-huh, así es. Bueno, nos vamos ahora a un temita musical, 10:28 de la mañana, poquito de musiquita y ya volvemos con más aire fresco hasta las 12. We'll be right back. construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Seguimos transitando la mañana de aire fresco, seguimos en vivo, en directo, estamos atrás del 103.3, esto es Identidad Comunitaria y le queremos seguir compartiendo información en la mañana de este martes 8 de julio, la previa al Día de la Independencia. Y una información que por ahí es importante tener en cuenta y no estar tan desprevenidos o estar un poco más atentos. Porque si fuiste a algún hospital público o, por ejemplo, al Hospital Central Ramón Carrillo de San Luis Capital, valga la redundancia, en el día de ayer emitió un comunicado para que tengan en cuenta y para que no caigan en estafas, más que todas las estafas telefónicas, tengan en cuenta lo siguiente, y la institución ha emitido un comunicado que alertó este lunes sobre intentos de estafa y se hacen pasar por personal sanitario, ofrecen falsos turnos de vacunación, turnos hospitalarios, y a cambio le piden información, como por ejemplo datos personales, financieros o códigos de verificación. Tengan en cuenta, por favor, no lo hagan, traten de buscar el acompañamiento de alguien cuando los llamen, no bajen aplicaciones externas a lo que han solicitado. O sea, me estoy explayando un poco más de lo que es el hospital, ¿no? Exactamente, porque te piden por ahí muchas veces, te bajás una aplicación, por ejemplo, estás haciendo una operación de un banco y te piden que te bajes otra aplicación, y generalmente esas otras aplicaciones son las que te terminan capturando toda la información de tu sistema operativo del teléfono y te apoderan prácticamente de toda tu identidad y toda la información que tenés guardada en tu teléfono, o también te lo usan para hacer este robo de tus cuentas bancarias. Así que ténganlo en cuenta. El hospital, bueno, pidió máxima atención, que no respondan estas llamadas de personas, falsos médicos que se hacen pasar a través de las líneas telefónicas y que le ofrecen, obviamente, el turno que a lo mejor una persona tenía programada para tal día y le piden más información, ¿no? Y además es difícil sospechar, por ejemplo, de, bueno, si te llama un médico y es de un hospital, como en este caso el Carrillo, uno no va a sospechar, ¿no?, de buenas a primeras. Entonces utilizan esa necesidad de la atención a la salud para sacar datos. Por eso hay que estar muy en alerta y, bueno, no entregar esa información que es delicada. De igual manera, acá hay muchísima logística de fondo y eso para ahí es lo que más me preocupa, ¿no? Porque te encontrás con personas que tienen quizás mucha información de uno, obviamente que deben tener un papel al lado que te van tratando de hacer fotos, claro, hacer pisar el palito en algún momento, entonces te crees que realmente te están llamando a una persona certera y en realidad son personas que están del otro lado del teléfono tratando de robarte, ¿no? En realidad el acceso a nuestra información personal, hay gente que le resulta muy fácil de hacerlo. Sí, muchos bancos de datos, base de datos que se venden todo el tiempo, ¿no? Claro, uh-huh. Es lo que están saliendo de todos lados. Bien, estamos en esta rondita de información, 10:39 de la mañana, estamos en aire fresco. Y bueno, algo de lo que sucedió ayer, información nacional, estoy hablando, y fue una noticia que es impactante, que decimos, bueno, ¿hasta dónde irá a llegar esta motosierra, no? Porque en este caso tiene que ver, por supuesto, con el anuncio acerca de el cierre de Vialidad Nacional. Lo vamos a escuchar en voz del vocero presidencial de Manuel Adorni. Esto decía. En el día de ayer. En el día de ayer. Primero va el anuncio. Ah, bueno. Ah, no sos premium. Ah, no te puedo creer. Escúchame. Se pueden suscribir a Identia Comunitaria, a identiacomunitaria.com, el primer link de ingreso a la página. Ahí pueden, acompañándonos económicamente, sí, a la emisora. Esto es lo que decía ayer Adorni. Para simplificar la corrupción, apa, les queríamos comunicar que el presidente Javier Milei, a través de un decreto que se va a publicar mañana en el Boletín Oficial, ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, más conocida como Vialidad Nacional, y también de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Bien, esa es la noticia, que se dice muy rapidito, uh-huh. Son unos segunditos nada más. Pero bueno, es una noticia. Acá ampliamos un poquito también. Sí. El gobierno dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de ruta tras décadas de despilfarro, dice, y corrupción. Se vieron degradadas como nunca antes. Sí, siempre el justificativo es el es mismo. La corrupción. Siempre sí. Van como al mismo fundamento. Sin embargo, Vialidad se ocupa del mantenimiento de 40.000 kilómetros de rutas nacionales. También cerrarían la Comisión Nacional y la Agencia de Seguridad Vial, como escuchamos recién al vocero presidencial Manuel Adorni. Se temen hasta 3.000 despidos. Habrá más peajes en 9.120 kilómetros de rutas a concesionar. Habrá más peajes y sí, esos más de 9.000 kilómetros de ruta a concesionar. Se privatiza todo lo claro, que tiene es que la ver. Idea, privatizar. Uh-huh. Pero para privatizarlo, primero lo tienen que tirar abajo. Gobernadores e intendentes de la mayoría de las provincias, en cambio, denuncian que desde que gobierna La Libertad Avanza, hubo un abandono de las tareas de mantenimiento y extensión de rutas nacionales. Bueno, esa es como la jugarreta, ¿no? Primero abandonar, ningunear, y después reemplazar por capitales privados. Sí, hablábamos hace un ratito también de las condiciones de la ruta, que es algo fundamental, inclusive para evitar muertes, ¿no? Porque las rutas en mal estado también son peligrosas, las que propician. Sí. Y si lo llevamos, pensemos que siempre la lógica del Estado debería, por lo menos debería, ser diferente a la de un privado. Entonces, aquellos tramos que por ahí son importantes para unificar determinados pueblos, determinadas ciudades, para el sector público, digamos, es la responsabilidad lo de ir uniendo. Para el sector privado, si no tiene un interés más allá, ¿no?, de su propio proyecto, va a ser difícil que invierta en determinados tramos, en algunas rutas. Así que es muy grave por donde se lo mire, ¿no? Por los despidos, por lo que va a ser la calidad de las rutas, por el aumento en los peajes, por los beneficios siempre para unos pocos. Sí, sí, sí, así son las políticas libertarias. Yo me remito un poco más a lo local, por ejemplo, la ruta 55, cuando venís de, si no me equivoco, perdón, les pido disculpas si les fallo, la ruta es la que viene de Renca a Tilizarao, donde, bueno, casualmente el domingo perdía la vida un joven que daba vuelta en su auto. Y hay que tener muchas veces en cuenta esto, lo que nos pasa en la autopista de los Comechingones y en otras que han sido hechas con cemento, que las banquinas con las lluvias se van comiendo y entonces te queda una diferencia entre la ruta y la banquina de muchas veces de más de 20 centímetros de diferencia. Entonces cuando el conductor va, quizás se distrae en un microsegundo, lamentablemente, cuando vas manejando, mordés la banquina y si vas a una velocidad elevada, que es lo que hace el auto, prácticamente se te clava la rueda cuando le pegas el volantazo. Cuando le pegas el volantazo es ahí cuando salís prácticamente expulsado a la otra parte de la carpeta asfáltica y es ahí donde se producen muchísimos accidentes, cuando mordés más que todo la banquina. Yo, es una cosa que hace muchísimos años que vengo hablando de esta problemática, que pareciera que la solución está muy, muy lejana, más que todo por las banquinas. En la autopista de los Comechingones, después acá en Ruta 1, cuando venís pasando, antes de llegar a Papagayos, también hay que tener en cuenta. En fin, me olvido varios lugares que requieren de mantenimiento y hasta el día de hoy siguen completamente obsoletos, como lo vengo viendo hace muchísimos años. Y como para completar un poquito más de lo de los cierres, el Gobierno Nacional también cerró 3 nuevos fondos fiduciarios y ya son 29 los disueltos. Se trata del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, el Fideicomiso Financiero y la Administración del Fondo Nacional del Manejo del Fuego y el Fondo Nacional del Desarrollo Productivo. Así, el presidente Javier Milei sigue cumpliendo con su motosierra y les vuelvo a decir, se acaba de cerrar el Fondo Fiduciario Nacional, como también el Fondo Nacional del Manejo del Fuego. O sea que si este año hay incendios forestales, no sé de dónde van a sacar combustible para los aviones hidrantes. Uh-huh. Eso es un tema muy grave. Bueno, el diario de la República dice que el gobierno esconde superávit mientras se derrumba la infraestructura provincial. La gestión del gobernador Claudio Poggi presentó la cuenta de inversión del año 2024 y aseguró haber alcanzado un superávit financiero de 189.880 millones. Además, remarcó que San Luis no mantiene deudas con Nación ni con organismos internacionales, ni ha emitido bonos de deuda en lo que va del periodo. Sin embargo, ese orden fiscal tiene un costo evidente: rutas intransitables, escuelas abandonadas, hospitales sin insumo y una red de internet provincial obsoleta. Para Norberto Itzkovich, licenciado en Economía y Administración Pública, el resultado no es un motivo de festejo, sino de preocupación. ¿Qué hicieron o qué van a hacer con esos 200.000 millones mientras la provincia se cae a pedazos? Se pregunta. Bien, Chan, tiró una preguntita. Tiró una, viste, como que, claro, sí, hay superávit, pero no hay inversiones. Sí, entonces muchas veces charlamos acá, tenemos de hecho nuestra columna de economía, donde digamos que se hacen anuncios de lo que es la macroeconomía, con a veces estas palabras difíciles, bueno, o el superávit, pero después, traducido en la vida concreta de las personas, no se ve ese superávit, ¿no? O ese superávit es a costa de recortes en lo que serían inversiones sociales, beneficios directos para las personas. Entonces, bueno, siempre hay que desmenuzar esas noticias, esos grandes títulos que hay detrás de grandes anuncios que, por supuesto, garpan, vamos a decirlo sí, así, sí. Anuncios que quedan bien, que suenan bien, el superávit fiscal es uno de ellos en sintonía, la Nación con la provincia, pero hay que ver la economía concreta de las familias, ¿no? ¿Qué sucede con eso? Bueno, continuamos en esta rondita de información. Vamos a decir cómo cuesta a veces conseguir buenas noticias. Arrancamos con buenas noticias, arrancamos con los artistas que nos aportan ahí un poco de buenas noticias. Lo que tiene que ver con los anuncios nacionales cuesta bastante porque digamos que en general tiene que ver con cierres de organismos o con desguaces o con menos presupuesto. Y ayer estuvimos en comunicación telefónica con un técnico, un ingeniero agrónomo despedido en el INTA acá de San Luis. También escuchábamos unos audios de Giselle Santana, delegada del INTI, que en este momento el INTI también se encuentra movilizándose. ¿Por qué? Porque se hizo público el decreto que el Gobierno Nacional está proponiendo y que tiene que ver con el cierre de algunos organismos específicos, como es el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena, el Instituto Nacional de la Semilla, y con centralizar algunos organismos como el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que mencionábamos ayer, por ejemplo, que los surtidores de combustibles tienen la garantía del INTI, ¿no? Se llama homologación. La homologación, exactamente, gracias por la palabra. Y tiene que ver esto con una de las funciones que es promover, homologar, ¿no? Claro. Fomentar todo lo que es los productos, la industria. Y en el caso del INTA también, que es muy conocido su trabajo con los productores, con los pequeños, con los medianos productores, donde, bueno, lo que se busca es, a través de un decreto, centralizar estos organismos. Estamos en este momento, acabamos de recibir un video acerca de la movilización que se está llevando adelante ahora en lo que es la sede central en Buenos Aires del INTI, y tenemos el audio que nos comparte. Lo vamos a escuchar juntos porque esto es en vivo. Dale, buenísimo, dale, vamos a lo que está pasando ahora en Buenos Aires. General Paz, para visibilizar el rechazo al decreto de desguace que se publicó hoy en el boletín oficial y que ayer Sturzenegger y Adorni se ocuparon de transmitir en conferencia de prensa mintiendo a la población sobre la importancia de un instituto estratégico como el INTI. Los trabajadores y las trabajadoras de INTI sabemos que sin INTI no hay industria nacional y sin industria nacional no hay soberanía. Estamos a solo un día de celebrar nuestra independencia y estamos más colonizados, dependientes y reprimarizados que nunca. Así que dispuestos a defender la soberanía nacional, la industria, la ciencia, la tecnología y a seguir garantizando para toda la población la seguridad cuando consume productos de origen industrial, porque vamos a cuidar la vida y la salud de la población y vamos a luchar para defender el INTI, que ya tiene 70 años por 70 años más de existencia de este instituto, que es un orgullo. Bueno, ahí escuchábamos a Giselle Santana en este momento desde la General Paz, manifestándose en defensa de ella, con un montón de otras personas, por supuesto, en defensa de lo que es este instituto, que son espacios, institutos, organismos importantísimos, estratégicos para el desarrollo de un país. Y habían habido dos compañeros de ella que habían sido detenidos en la jornada del día de ayer. Así que no sé si, bueno, podremos ir ampliando la información después. Hasta ayer a la noche no los habían liberado. Claro. Están, bueno, detenidos, averiguación de antecedentes y todo eso. Sí. Acerca de esto, en un ratito más vamos a estar en diálogo, decíamos al comienzo del programa, con Leonardo Pérez Esquivel. El hijo del Premio Nobel de la Paz, pero además Leonardo tiene su propia trayectoria como militante, comprometidísimo con lo que tienen que ver las causas en defensa de la soberanía alimentaria. Y hoy se cumple un año del lanzamiento de esta campaña contra el hambre en defensa de la soberanía alimentaria, así que en unos minutitos más vamos a estar dialogando con él acerca de... Bueno, analizando un poco esta situación, cómo el panorama y cuáles son las próximas actividades que propone esta campaña nacional. Bien. Punto final de información nacional. Sí, seguimos con un poquito más de información. Bueno, nosotros estamos aguardando, ya te lo vamos a confirmar en minutos, lo que estábamos hablando hace rato, si Poggi va o no va a Tucumán. Ahí en estos momentos está hablando la secretaria general con un medio de Villa Mercedes, así que ya en minutos le vamos a estar ampliando un poquito más la información que va aconteciendo minuto a minuto. Esta mañana, que va subiendo un poquito la temperatura, ya 12 grados se registran en la Villa de Merlo, este solcito que nos está abrazando. Divino, divino. Primaveral, te diría, la temperatura para ir a la tarde. Y muchos prevén de que el clima va a seguir así hasta a fines de julio y después puede llegar a venir una pequeña ola de frío, pero Una linda temperatura para las vacaciones de invierno, para toda la gente que nos visita. Exactamente. La temperatura máxima llegaría a los 22 grados a las 16 horas. Sí, Pamela. No, déjame compartir un poquitito más de información acerca de algo local que también mencionábamos al comienzo de este programa. Compartirles que el día 26 de julio, decíamos, es la asamblea de la cooperativa de agua de la Villa de Merlo, y nos había quedado pendiente esta información que tiene que ver con que uno de los puntos que se va a abordar en esa asamblea tiene que ver con la renovación del Consejo de Administración, y para eso es importante conocer cuáles son los requisitos para aquellas personas que se quieren presentar, ¿no?, para ser parte de ese Consejo de Administración. Que por cierto es bastante trabajoso y ad honorem, no cabe mencionarlo porque a veces no lo tenemos muy en cuenta, viste que no tenemos mucha educación en lo que tiene que ver con el manejo de el trabajo en cooperativas, ¿no? En general no sabemos bien cómo es, en qué consiste, la educación que nos imparten muchas veces no promueve el trabajo colectivo. Bueno, y lo vamos conociendo cuando somos parte, ¿no? Claro. Cuando somos parte de esa institución, de esa organización. Y a veces la gente no sabe del todas las horas que lleva hacerse cargo de una entidad tan grande, tan importante como es la cooperativa en este caso. Así que está bueno también decirlo para poner en valor todo ese trabajo. Contarles brevemente entonces cuáles son, para aquellas personas que quisieran ser parte del Consejo, el primer requisito, por supuesto, esto está en el artículo 46 del Estatuto, primero, por supuesto, es ser socio. No es como el requisito número uno, tener plena capacidad para a la hora de tomar decisiones que tengan que ver con actos jurídicos válidos, capacidad que se adquiere a la mayoría de edad, ser mayor de edad, no tener deudas vencidas en la cooperativa, que sus relaciones con la cooperativa sean normales, ¿no? Entre comillas lo pongo yo, que no se haya motivado alguna acción judicial en curso, es decir, que no haya incurrido en sanciones o que tenga intereses adversos a los de la cooperativa. Que bueno, esto parece una obviedad, pero a veces no lo es tanto, ¿no? Estamos hablando de los requisitos para ser parte de este Consejo de Administración de la Cooperativa, quienes deseen inscribirse. Tener por lo menos 2 años de antigüedad como socio, tener al día el pago de los servicios que prevea la cooperativa, tener 2 años de domicilio y residencia en la Villa de Merlo, presentar el certificado de Registro Nacional de Reincidencia admitiendo el ingreso del consejero al referéndum del resultado. O sea, bueno, hay que presentar ese certificado de reincidencia como suele pasar en algunos trabajos también. Los fallidos por quiebra casual o los concursados hasta 5 años después de su rehabilitación. Los directores o administradores de sociedades cuya conducta se califique de culpable o fraudulenta hasta 10 años después de su rehabilitación. Las condenas con accesoria y de inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta 10 años después de su condena. Los condenados por delitos cometidos en la constitución de funcionamiento y liquidación de las sociedades hasta 10 años después. Son varios los requisitos, hay, son 9 que están en el artículo 46, decíamos, del Estatuto de la Cooperativa. Si quieren leerlos exactamente, exhaustivamente, lo pueden encontrar en una nota que hicimos desde Identidad Comunitaria. Se meten a identidadcomunitaria.com, allí van a encontrar la nota y todos los detalles de los requisitos, así no los aburro, porque si no, chicos, voy a estar hasta las 12 de la mañana. ¿Cómo sería el título de esta nota para encontrarla más rápido? Entonces es, buscan quiénes pueden participar de la asamblea de la cooperativa de agua y allí van a encontrarse con los requisitos para participar de la asamblea. Está y bien. También para ser parte del consejo de administración. Claro. Bueno, claro. O sea, lo que más en claro a mí en lo personal me queda es de que hasta el 3 de mayo hay como un padrón, si se lo puede llamar a veces. Sí, es un padrón, ¿no? Sí. O sea, cuando ya tenés el listado de socios. Tenés el listado de los socios, los que están habilitados para participar este 26 de julio. Y si te asociaste recientemente, no podés participar. No, claro, participar. Exacto. No, porque están estos estos requisitos que son de estatuto. Claro. Que esto ya lo tiene la Dirección de Cooperativas y Mutuales de la provincia. Claro. Sí. O sea, como que ya está avalado todo este nuevo el padrón actual por la Dirección General de Exactamente. Cooperativas y Mutuales. Nos vamos a tomar un airecito porque la información fue mucha. Nos dice, sí, nuestro operador ese. ¿Tenemos algún temita ya seleccionado? Sí, anda, va. Sí, tanda, temita musical, no se tema vaya. Tema tanda y volvemos con más aire fresco. Tu voz, nuestra voz. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Vivero el grillo. Regala vida. Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada, teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido, deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vive el grillo! ¡Merlo San Luis! Perfumería Azucena, artículos de limpieza, bazar, perfumería, productos de limpieza sueltos, entrega a domicilio sin cargo. Estamos en Coronel Hanson 166, al lado del Banco Nación. Teléfono 3487-300645. Teléfono 3487-300645. Me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Vivero, el jardín de Coti. Tenemos todo lo que necesitas para tu jardín o para tu interior. Productos orgánicos, todo tipo de sustratos y una hermosa variedad de macetas. En Instagram, el jardín de Coti. Teléfono 2656-401343. Dirección Ruta 5 al 200. Torres Tour, empresa de viajes y turismo. Traslados al aeropuerto del Conlara. Jueves y domingos. Desde Merlo y zonas de influencia. En el centro de Merlo es puerta a puerta. Servicio regular o privado. Las reservas son al 2664-666637 o al 2664-543499. El email torrestour@merlo-sl.com.ar. Instagram Torres Tour Excursiones. Facebook Torres Tour. Terminal Nueva Merlo Local 18

construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. En la República Argentina seguimos transitando aire fresco. ¿A dónde estamos? En Identidad Comunitaria, nuestro punto en el dial, 103.3 MHz para todo el Valle del Conlara. Identidad Comunitaria. Si te querés comunicar con nosotros, hacelo al 2664-003011. Y si no, podés ingresar a www.identiacomunitaria. ¿No? Saludos a la gente de La Bulla que nos está escuchando. La gente de La Bulla.org que nos está sintonizando. Exactamente. Y retransmitiendo la emisión de Identidad Comunitaria en el día de hoy, aire fresco. ¿Sabemos cómo va a ser la movida del 9 de julio para mañana? Bueno, te comento, viste que hace rato estábamos hablando de que si Poggi lo acompañaba a Milei, sí, o no en Tucumán. Sí. Bueno, Poggi no lo acompaña a Milei a Tucumán y se va a quedar en Villa Mercedes, en el clásico desfile cívico-militar que se hace ahí en Avenida Mitre, enfrente de la municipalidad de la segunda ciudad más importante de San Luis. ¿Vos también desfilabas, Jorge? Una vez, el otro día cuando vino Diana de los bomberos, me hizo acordar al toque cuando era muy pibe. Hubo un desfile un 9 de julio y se venía de sur a norte por la puerta de la municipalidad, y justo donde está la farmacia hoy en día, había un charco grande de agua, venía bajando un hilito de agua, Y bueno, venía el desfile, todo lo más lindo. Y resulta que venía una burra. Una burra. Claro. Y se, muchas veces eso es lo que tienen los caballos, los burros por ahí. Cuando ven el agua se espantan. Y lo primero que hacen es clavar las dos pezuñas, sería, ¿no? La de adelante. Las patas. Se quedó ahí trabado y no había forma de hacerlo arrancar. Imagínate que todo el desfile, obviamente, venían todos pasando y se paró el desfile, haciéndole fuerza a la burra, tirándola de la soga para que avanzara. Y nada, todos los vecinos de Merlo riendo, nada, cantando, nada, la risa. Fue el, creo que fue el desfile más divertido de mi vida. Con la burra empacada. yo me acuerdo que... No, me acuerdo que nos hacían desfilar un montón. Esos desfiles tipo militar, claro, con el bracito, el piecito en alto... Que a muchos no nos gustaba nada, ¿no? Claro, es que no lo entendía, ¿viste? No, tampoco lo entendíamos. Y tampoco éramos parte de ese, de esa, de eso tan militar. Éramos estudiantes, adolescentes, que nos... Es... Así que bueno, nada, en Villa Mercedes, entonces mañana se va a conmemorar el desfile por el 9 de julio. Nos fuimos por las ramas, disculpen. Nos fuimos por las ramas, con la burra empacada. Con la burra empacada. ¿Cómo? ¿El operador creo que nos quiere hacer un aporte? Aire, habilite el micrófono. Hola, ¿qué tal? Me están llamando, yo soy Johnny. Bueno, hola, Johnny. Mira, la importancia para mí en un 9 de julio es el desfile, justamente. Porque ahí es cuando tenés, o sea, el pueblo, que es la gente que tiene que laburar para uno, mostrándose de alguna forma sus intenciones, que no son muy militares, que digamos. Pero, ¿sabes qué? Hace falta más militar. Che, Johnny, escúchame, bueno, pero mañana en Tucumán no van a estar las fuerzas militares. Bueno, sí, eso se debe a otras causas. Bien. Porque hay gente que no está apoyando este gobierno, ¿viste? Pero lo mal que hacen, porque tienen que salir todos los militares a la calle, la gente tiene que militarizarse más. ¿Sí? Y sí, por esto, viste que el presi dio vía libre las armas. O sea, ahora estamos en otra. Esa es parte de la evolución, matarnos todos contra todos. Esa sería tu... ¿Te comprarías un arma? Yo, no, en tal caso me contrato un guardaespaldas que venga armado. El que puede, el que no... Y sí, salir. Bueno, si no, arreglátelas como puedas. No sé, salí con un machete, qué sé yo. Bueno, Johnny, te comento. Mañana también, por el 9 de julio, aquí en la Plaza Central de la Villa Merlo, odio decir el nombre de la Plaza Merlo, lo quiero decir públicamente. Está porque bien. No le podemos rendir tributo a un marqués. Exactamente. Y lo peor que me pueden decir en la vida, así que quiero que lo sepan públicamente, para mí es la Plaza Central de la Villa de Merlo para toda la vida. O de última póngale en Damián Avega, no sé. Sí, eso me parece como más acorde al lugar. Vos sabés que hay un proyecto, en realidad hubieron dos proyectos para cambiarle el nombre y después había otro proyecto para que el Consejo Deliberante no se llame más Honorable Consejo Deliberante. Porque ¿cuál es la diferencia de un ciudadano común y corriente participa el Consejo Deliberante? ¿Qué es lo que te hace honorable? No sé, que ganes más plata, la verdad. No sé, o en tal caso, las leyes que favorezcan a todos, y bueno, puede tener algo de honor en eso. Pero si no es así... Bueno, eso te la dejo ahí picando. O sea, dos proyectos de cambiar el nombre, o sea, sacarle el honorable y claro, que quede Consejo Deliberante. Para mí sería lo más justo. Y cambiarle el nombre a la plaza. Muy, no me gusta la remodelación que se hizo. Muy blanca, demasiado blanca, muy dura. Me parece... A mí en lo personal no me gusta cómo quedó. Creo que le podríamos haber dado un tinte más regional a cómo quedó ahora como una ciudad. Pero el nombre. Rendirle homenaje a un marqués. Pero bueno, a 209 años de la declaración de la independencia, disculpen que me vaya por la rama, mañana a partir de las 11, entonces, en la plaza central de aquí de la ciudad de Villa Merlo, se celebrará el 9 de julio. ¿Y hay chocolate caliente como solía haber? Desconozco. Me acuerdo eso también, que era realidad. Claro, 9 de julio, invierno, mucho frío, que no es parecido al clima actual. Mal. Y sí, te daban una taza de leche con... O no faltaba el que se desmayaba. Con chocolate. Y siempre hay un desmayado, siempre hay en todos lados. Una taza de leche con chocolate, con un bollo, algo así, como muy, muy rico. Qué lindos tiempos aquello. Me acuerdo cuando estaban esas ollas, esas pailas inmensas, altísimas. Qué terrible, cómo era. Chicos... Era la compartida del pueblo. Exactamente. Y eso es como que también está un poco perdido, ¿no? Escúchame, bueno, antes de irnos a la línea telefónica, que tenemos una comunicación con Leonardo muy, muy, muy enriquecedora y muy linda, te comento que están guías interactivas en el viejo molino, ya se han puesto en funcionamiento, así que para en estas vacaciones, a aquellos turistas que vayan por la reserva del viejo molino, tienen una forma diferente de poder hacer ese camino y verlas de otra manera a través de internet. Así que está bueno. Muy bien. Siendo las 11:18, vamos a un temita rapidito. Ah, y bien. Tenemos la comunicación telefónica con Leonardo. Pérez Esquivel. Pérez Esquivel, exactamente. Así que en momentitos continuamos con más aire fresco. Seguimos con más aire fresco hasta las 12, esto es así, estamos en vivo, vamos de comunicación en comunicación y ya lo tenemos en nuestra línea telefónica. ¿Estás por ahí? A ver si nos escuchás bien, Leo Pérez Esquivel. ¿Nos escuchás, Leo? Hola. Sí, los escucho bien. Perfecto. Bueno, estamos entonces con Leonardo Pérez Esquivel. Es un gusto saludarte, Leo. Acá estamos Alejandro, Jorge y, bueno, Pamela. Te agradecemos muchísimo esta comunicación. Sabemos que en este momento estás en la calle, por eso tal vez escuchemos algunos ruidos de fondo. Y tiene que ver con que estás en este momento frente al INTA, ¿verdad? Sí. Hoy están acá convocados las y los trabajadores del INTA, con APINTA, con ATE, en defensa, ¿no?, de esta institución central, ¿no?, en todo el desarrollo científico, tecnológico, de promoción, de extensión, ¿no?, que tuvimos durante décadas y que en este momento lo están desmantelando. No le están queriendo sacar su autarquía y subordinarla a la Secretaría de Agricultura, de la misma forma que están haciendo con el INTI, que también la subordinan a la Secretaría de Industria, con el objetivo de achicar el plantel de trabajadoras, o sea, todos los cuadros técnicos formados que los están desanimando para que se vayan o directamente echarlos, ¿no? En el INTA quieren echar 1.500 personas y vender en una primera etapa 23.000 hectáreas, de 27.000, depende de la fuente, de hectáreas que tienen para donde están los trabajos de las estaciones experimentales y se hacen los trabajos de experimentación que hace el INTA, ¿no? Uh-huh. Y bueno, todo eso es para favorecer los negociados de Elstein, que es el que hoy controla la Agencia de Administración de Bienes del Estado, ¿no? El AVE. Uh-huh. Bueno, en ese contexto, la pelea hoy es de repudio al decreto este que va a salir. El INTA ha tenido una solidaridad importante hasta la Iglesia Católica ha salido a dar un respaldo, ¿no? A través de la pastoral aborigen y la sí. Esperamos de que esta lucha vaya creciendo, porque más allá de que saquen el decreto, el muchacho este Sturzenegger, ¿no?, que se jacta de ser el gran desregulador, en realidad un ajustador que está desmantelando el sistema científico tecnológico, y quieren después festejar todo esto. Van a hacer una reunión para festejar todas las medidas que han tomado, porque ahora se les vencen las facultades delegadas. Dicen de que no las van a extender, pero es altamente probable que esto siga, porque no les va a cerrar. O sea, el tema del ajuste no pasa por acá, por los trabajadores o por desmantelar áreas del Estado, agencias del Estado, como antes hicieron con la agricultura familiar. Claro. ¿No? La campaña esta, ¿no?, que estamos tratando de impulsar contra el hambre y por la soberanía alimentaria, fue que se lanzó el año pasado, ¿no? Hoy se cumple un año. Fue en solidaridad con todos los comedores comunitarios, a los cuales les habían cortado los suministros y estaba la gente sin asistencia alimentaria, agravando la situación de indigencia y de pobreza de muchos sectores de nuestro pueblo. Y también por el tema de la soberanía, por todos los golpes que se le dio a la agricultura familiar, ¿no?, que la han desmantelado. Está el dictamen también para anular directamente la agencia, y todos los pequeños productores que estaban ahí registrados, y hoy para conseguir un dato tienen que hacer una peripecia de internet, ¿no?, por el GDE, ¿quién puede saber? Porque todas las delegaciones regionales que había antes de la agricultura familiar las desmantelaron, o sea que el acceso a la información está cercenado para los pequeños productores. Y no solo eso, sino también todo el tema que vienen haciendo de desmantelar entes reguladores como el Yerbatero, ¿no?, que le daba un precio de regulación al precio de la yerba, ¿no? Los han dejado entregados a los grandes grupos económicos, y encima están importando yerba de Brasil, de Paraguay. O sea, y también el fondo algodonero, que también lo han desmantelado. Como antes desmantelaron la Prohuerta también, ¿no?, que era del INTI, que proveía las semillas, ¿no?, para asistencia familiar, comedores, huertas comunitarias. Bueno, es toda una política que tiene como objetivo concentrar más la riqueza en el campo y desplazar productores para apropiarse de la tierra, ¿no? Así que es el gran conflicto que tenemos hoy en todas las provincias, que es los desalojos de poblaciones originarias y también de pequeños productores, ¿no?, por el avance de los intereses inmobiliarios, de agronegocios y de la minería, ¿no? La Chubut, la Patagonia, las misiones son los forestales, pero bueno. Ese es el modelo que ellos quieren profundizar, así que lo que nos queda es coordinar, fortalecer todas las instancias de unidad, de convergencia y de lucha para poder enfrentar esto, tratar de neutralizar todo lo que se pueda de esta política de ajuste nefasta y de entrega, y después ir pensando también las alternativas para recuperar esto, ¿no? Yo creo que a la vez que se enfrenta a esto, hay que, así como ellos tuvieron su ley base, nosotros tenemos que hacer nuestra propia ley para recomponer la soberanía alimentaria, la capacidad del Estado orientar el modelo de desarrollo que queremos para nuestro pueblo. Estamos en comunicación con Leonardo Pérez Esquivel. Contarle a la audiencia que Leo está en este momento en la puerta del INTA, allí en Buenos Aires, por eso el sonido ambiente, ¿no?, que acompaña. Imaginamos, Leo, el esfuerzo que estás haciendo para poder concentrarte y poder darnos toda esta información. Hoy también se cumple un año del lanzamiento de la campaña La Peor Violencia es el Hambre, y en defensa de la soberanía alimentaria. ¿Querés contarnos, Leo, brevemente quiénes componen esta campaña nacional? La campaña tuvo muchas, fue, surge a partir del llamamiento que hace Adolfo el año pasado, ¿no? La peor violencia es el hambre. Y bueno, ahí convergen los sectores, las dos CTA, también algunos gremios de CGT, las iglesias ecuménicas, los curas de los pobres, de organismos de derechos humanos, organizaciones culturales, asociaciones de profesionales de la salud, organizaciones culturales también. Que bueno, a veces por ahí no hemos podido alcanzar la visibilidad que quisiéramos, pero hemos estado acompañando todas las luchas que se han dado desde el año pasado a esta parte. Uh-huh. Que son muchas y heterogéneas. pero bueno, hoy justamente tenemos un plenario para ver cómo seguimos este segundo semestre, porque hay varias iniciativas. Y bueno, no sé ahora si es el momento, porque todavía no las aprobamos para comentarlas, pero está hay varias cuestiones que tratan de poner, así como metáfora, ¿no? Lo que siempre se dijo de poner el campo en la mesa, ¿no? De los ejércitos para que nuestro pueblo perciba la importancia que tiene la agricultura familiar y la defensa de los organismos públicos que promueven el desarrollo de toda la actividad agropecuaria, toda la línea, ¿no? Porque son grandes, medianos y chiquitos, ¿no? Pero todos tienen ahí que tener su lugar bajo el sol. Claro. Hasta que se pueda hacer otro modelo de desarrollo más agroecológico, más sustentable, digamos. Así que bueno, en eso estamos. Sí, solamente esto de que el desguace, digamos, los recortes se presentan, se intentan presentar por separado, pero que, como vos bien desarrollabas, tiene que ver con el ataque a un modelo de producción de alimentos que, en definitiva, la agricultura familiar son quienes, es el sector que garantiza el alimento para todas las familias, ¿verdad? Entonces, bueno, la desregulación por un lado, el cerramiento de algunas instituciones, hoy más concreto imposible, ¿no? Estando en la puerta del INTA. Ayer también nombrábamos acá los despidos en el caso del INTA de San Luis, la movilización en el INTI, la suma de un montón de medidas que apuntan hacia un mismo lugar, el ataque a un modelo. Por eso esta necesaria organización en unidad para dar respuesta a este ataque. Y me parece que en ese sentido es un aporte importantísimo el que hace esta campaña, La Peor Violencia es el Hambre, porque es un modo de articulación entre distintos sectores, organizaciones, las iglesias también siendo parte, organizaciones, merenderos, los sindicatos, todos aportando para un mismo fin, que es la defensa de la soberanía alimentaria. Así es. Bueno, eso, por ese lado intentamos avanzar. Buenísimo. Hola, Leonardo. Jorge te habla. Buenos días. Sé que tenés muchísimo ruido ahí en esa movilización que se está realizando en Capital Federal. Y te quería preguntar si también están participando personal de ARSAT, que también la están pasando en una situación difícil y con respecto... Sí. Mira, no pude ver porque estuve con varios periodistas. Bien. Lo tengo acá al lado, a Carlos Carballo, si quieren hablar algo con él. Dale, sí. Te lo paso un segundo. Buenísimo, bueno, Leo, muchísimas gracias grande, por esta comunicación. Gracias, muchas gracias, Leonardo. Chao. Carlos Carballo es un ingeniero agrónomo, es un referente en lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria. Ha estado por estos lados, es docente en la universidad, así que bueno, es un gusto también. Y estas son las cosas que tiene el en vivo, ¿no? Que escuchamos los tambores de fondo. Y también tenemos esta posibilidad de hablar, en este caso, con Carlos Carballo. Carlos, ¿nos escuchás? ¿Estás por ahí? Sí, los escucho con los tambores de fondo, como corresponde, y con la emoción y que, bueno, que genera este tipo de encuentros, que es juntarse para para enfrentar la situación, para, bueno, para reflexionar juntos, para pensar hacia adelante, para ver qué paso damos para fortalecer la unidad imprescindible que necesitamos, dónde y qué puede aportar cada uno a todo eso, y dentro de eso, bueno, una reflexión sobre lo que está pasando en la universidad pública. Uh-huh. Pero, bueno, creo que estábamos diciendo acá que cuando creíamos tener todas las respuestas nos cambiaron las preguntas y ahora tenemos que empezar a pensar juntos, entre todos, alternativas, respuestas posibles, creíbles, y en eso es un esfuerzo enorme en un momento muy, muy complicado. Y bueno, no voy a decir nada que ustedes no sientan, no vivan. Nosotros acá sentimos que ya es muy difícil seguir hablando de economías regionales, que cada vez más nuestros territorios se están convirtiendo en enclaves mirando al exterior, marginando y excluyendo con una intensidad y una velocidad mayor que lo que venía ocurriendo anteriormente. Y allí nuevamente reflotando lo que dijeron quienes crearon nuestra universidad pública en 1918, ¿no? Uh-huh. Los dolores que nos quedan son los derechos que nos faltan. Y el derecho a la alimentación, a la salud, al trabajo, a la vida digna y al bien vivir de todos está en el corazón de nuestras luchas. Y creemos que la alimentación debe ser un eje estratégico para repensar un nuevo modelo de desarrollo. No cualquier alimentación. La alimentación sana, segura, soberana, para todos. Clarísimo. Carlos, bueno, tantos años hace que vos sos parte de este gran movimiento que hay en Argentina y en el mundo en defensa de la soberanía alimentaria. Hablábamos bastante recién con Leo acerca de este diagnóstico que, bueno, se fue profundizando, sobre todo en este último año y medio, en un ataque directo a lo que tiene que ver con el sector que garantiza la alimentación. Y la pregunta en realidad desafiante tiene que ver con cuáles son esas pistas para poder seguir andando, para seguir, para construir propuestas. ¿Por dónde decís vos que tenemos que ir? Mira, yo creo que este es un enorme tema para pensar entre todos, pero creo que ahora nosotros estamos pensando acá en Buenos Aires un evento importante, el Día Mundial de la Alimentación, para los organismos internacionales, el Día de la Lucha Campesina, o sea, el 16 de octubre. Creemos que vamos a llegar con algunas ideas un poquito más trabajadas, más consensuadas a nivel de instituciones, organizaciones, actores sociales, etcétera, con respecto a la alimentación popular, a la alimentación de todos, a la alimentación saludable de todos. Nosotros nos parece que el alimento saludable, el agua, por supuesto, incluida, está en el centro de lo que tenemos que pensar, y a nosotros hay un tema que vino incorporando en la agenda los compañeros de Rosario. Nos parece que hay un tema que puede ser un tema de articulación y convocatoria muy fuerte de organizaciones, instituciones y colectivos sociales. Tratar de respondernos entre todos a la pregunta, ¿cómo alimentar las ciudades? En un país profundamente urbanizado, donde cayó el empleo, donde cayeron los ingresos, donde la marginación y la desigualdad se han ido intensificando. El cómo alimentarnos nos parece que obliga a repensar el sistema alimentario nacional y por lo tanto obliga a pensar el modelo nacional de desarrollo más justo y sustentable. Clarísimo. Hay ya algunas iniciativas muy interesantes. Bueno, nombrabas en el caso de Rosario, donde ya hace años vienen desarrollando la agricultura dentro de la ciudad, en esas tierras fiscales que estaban en desuso, y bueno, la promoción de huertas concretamente ahí, con ferias y mercados dentro de lo que es la ciudad. Son algunas de las pistas, ¿verdad? Como para faros para poder mirar, aprender y que crezcan. Sin duda, pero a nosotros no. Bueno, la referencia de Rosario es imprescindible, pero nos parece que si miramos lo local y hacemos una mirada cuidadosa de lo que se vino construyendo en los distintos territorios, en algunos casos con interesantes articulaciones y propuestas con los municipios, a nosotros nos parece que hay pistas muy, muy, muy claras, y que con esto que tenemos que construir sin ninguna duda de abajo hacia arriba, porque todo lo que logremos de arriba hacia abajo puede llegar a facilitar, pero no crea organización, no crea conciencia, ayuda, pero no reemplaza todo lo otro. A nosotros nos parece que el tema alimentario está en el corazón del debate del modelo nacional de desarrollo, partiendo de una emergencia que es terrible, pero pensando en otra forma de producir, distribuir y consumir los alimentos, que son parte de la riqueza que sale de nuestras tierras, del trabajo de nuestra gente, de la vida que se sigue sosteniendo a pesar de todo en los territorios, y que, bueno, y que vamos a seguir enfrentando de todas las formas posibles, cada uno desde su lugar. Nosotros creemos que el lugar de la universidad también hay que recrearlo, hay que repensarlo, y nos avergüenza el rol que ha jugado el representante de la Facultad de Ciencias Agrarias en el Consejo Directivo de INTA, y nos avergüenza que esa persona, el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, bueno, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Córdoba, haya sido elegido por las dos terceras partes de la Facultad de Ciencias Agrarias del país como coordinador o como presidente de la Asociación de Educación Superior Agropecuaria. Realmente eso demuestra cuánto tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros en cada uno de nuestros lugares para que esto realmente podamos decir en serio, nunca más. Clarísimo. Carlos Carballo, te agradecemos muchísimo bueno, esta comunicación, y te dejamos que sigas ahí con los bombos y con ese encuentro con otros compañeros y compañeras apoyando en este caso el INTA, pero en del Estado, que buscan en garantizar la soberanía alimentaria. Muchas gracias, Carlos, por este diálogo. Gracias. Gracias, un abrazo fraterno y a seguir andando. A seguir. Gracias. Bueno, nos dimos, vamos a decir, un lujo que tiene que ver con poder hablar con Leo Pérez Esquivel, que es hijo del Premio Nobel de la Paz de Adolfo Pérez Esquivel. Bueno, militantes muy activos en todas las luchas, con este desafío de unir las luchas, porque muchas veces eso se nos presentan como luchas separadas, aisladas. Y en el caso de Leo Pérez Esquivel y de Carlos Carballo también, Carlos es un ingeniero agrónomo, es un referente nacional respecto a lo que es la defensa de la soberanía alimentaria. Muy importante conversar con estos referentes nacionales estando directamente en el lugar del hecho, que es en la calle, hoy en día donde hay que estar. Así que bueno, lujos compartiendo sus análisis, sus reflexiones y su empuje también, ¿no? Y eso está bueno. Ahí casualmente estaba hablando con personas que trabajan en ARSAT, que también su situación está siendo un poco complicada, porque ellos están un 70% sus sueldos congelados desde el año 2024, no ven avances. Y lo más preocupante de ARSAT es una privatización, que no sería muy posible, pero bueno, hoy en día se puede dar vuelta a cualquier cosa, porque en ARSAT están los servidores más importantes de nuestro país, como por ejemplo, donde se guarda la información biométrica de nuestros documentos, por ejemplo. Así que hay que estar muy atentos a estar, como te digo, muy atento y siguiendo noticias al desarrollo de todo esto que está aconteciendo para, bueno, saber qué destinos va a tomar toda esta información que es muy privilegiada, uh-huh. muy selecta y obviamente son todos nuestros datos que pueden después quedar en una base de datos X. Exacto. Miren, en este mismo momento nos está llegando un comunicado que nos acerca Carolina Gali, que ella es trabajadora del INTA de acá de Concarán y en toda esta zona del Valle del Conlara, un comunicado de prensa acerca de hoy, 8 de julio, el INTA profundiza la lucha en contra del DNU, el decreto 462/2025 del Poder Ejecutivo, publicado en el día de hoy, termina con el INTA federal y participativo como lo conocemos. El gobierno nacional de Milei destruye el control social que hizo el INTA, una organización modelo en el país y en el mundo, probada a lo largo de sus 69 años de existencia, eliminando el Consejo Directivo Nacional y los consejos de centros regionales de investigación y el CNIA. El gobierno nacional no quiere el control social porque van por los recursos institucionales y la venta de los activos del organismo, esto es edificios, campos experimentales, patentes, como bien lo mencionaba Leonardo Pérez Esquivel, ponen en manos de un presidente elegido por la política de turno el poder absoluto de la toma de todas las decisiones del INTA. En pocas palabras, es el dueño del organismo en lugar de que las decisiones se tomen por las direcciones nacionales y regionales que ganan los concursos por carrera e idoneidad. Bueno, esto, el comunicado es un poquito más extenso, pero tiene que ver con lo que ya venimos desarrollando y la información en que nos llega ahora tiene que ver con que hoy a las 12, o sea, en 15 minutitos nada más, se va a hacer un abrazo simbólico al edificio histórico de Villa Mercedes. Ah, eso te iba a decir. Vos sabés que la participación del INTA, como por ejemplo en lo que fue la erradicación de la aftosa. Uh-huh. O sea, les doy un ejemplo más claro para que lo tengan presente en todas las cosas que repercuten en nuestra vida diaria, el INTA, y un ejemplo, la carne vacuna, que se erradicó la aftosa en la provincia de San Luis a través de las sociedades rurales, pero el control siempre fue del INTA. Entonces, por ejemplo, la sociedad rural Río Quinto, un ejemplo más claro de Villa Mercedes, ellos llevaban el control, se realizaban las vacunaciones y toda la parte sur de la provincia de San Luis fue un ejemplo prácticamente a nivel país de la calidad vacuna que habíamos adquirido. Te estoy hablando ya de Angus, Ford Hereford. Ya se podía exportar a diferentes partes del mundo la calidad de la carne de la provincia de San Luis, que llegó a unos niveles, a unos estándares muy, muy, muy buenos. Y sí, muy olvidados para el pueblo ahora. Sí, es que, ¿cómo era el gusto de la carne? ¿Cómo era? El sabor todos de la carne. Claro. Claro. Escúchame. Pasa que lo naturalizamos tanto y no tenemos en cuenta como lo que estábamos hablando, lo que hace el INTI, que vos me decís, sí, un surtidor de nafta. Vos decís, no, porque aquellos de estación de servicio te sacan. puede existir alguna vulneración del sistema, pero todos los sistemas están homologados, llevan ciertos estándares que los hace cumplir esto, el INTI, ¿no? Y que hoy en día... Organismos de control, claro. Que con esto se desregula todo lo que tiene que ver con eso, la calidad de lo que en definitiva consumimos. Bueno, sí. Intenso este bloque, necesario también con la noticia ahí en vivo en el momento y con la suerte de poder esto dialogar con referentes nacionales. Si les parece, nos tomamos un aire fresco, nos vamos a los últimos minutitos del programa, una cancioncita. Dale. Y sí. No, yo les quería recordar que si mañana por las dudas no hicieron tiempo de pedirse un locrito, lo pueden hacer al 2664-619620. Se lo digo nuevo porque me trabé un poquito. 2664. Me trabé un poquito. Ahí vamos, Manuel. 2664-619620. Y si te quedaste con ganas de comete un locro, tira un texto. ¿Y ahí quién te responde? Mati te va a responder. 2664. Ese ya lo sabemos. 619620. Y ahí, mensajito, y no te quedes por fuera de este locro. Nos vamos a un temita musical, 11:48 de la mañana. Ya volvemos con más aire fresco. We'll be right back. zamurra, ¿sabes? Es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos a Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En una artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras preguntan en silencio. 11 horas 54 minutos y ya estos sí son los últimos minutitos de aire fresco. Bueno, comentarles que del 3 al 9 de julio se llevó a cabo el Festival Federal en Defensa del Instituto Nacional de Teatro. Sí, como otra entidad más atacada por el gobierno. Generó un montón de cosas buenas también, como por ejemplo este festival. Hoy... En La Cometa, situado en Carpintería, a las 18:30 se estrena Semillas al Viento. Es una obra que interpretada por Ulises Candia, dirigida por Fabi Rodríguez. Podés comunicarte, la vamos a hacer cortito, al 2664-001666. Bien, o sea que hoy ahí a las 18... O las 18:30 en Carpintería, en el Teatro La Cometa. Perfecto, aprovechar las vacaciones y a aprovechar de este arte y esta cultura que tenemos acá en la Villa de Merlo. Y los lugares que son fantásticos. Ir a verte una horita a La Cometa es hermoso, totalmente, es un mimo. Totalmente. Hace casualmente estuvieron en el canal promocionándola también. Sí, los saludamos a Juan y metemos ahí, queremos hacer en estos 3 minutos que nos quedan de todo. Todo rápido. Les contamos a la gente que nos acompaña en estos últimos minutitos, Juan Besada. ¿Cómo está, Juan? ¿Cómo están? Gracias. Hola, por la invitación, buenos días para todos. La gente me conoce por Pachi, por ahí. Pachi, nosotros sí, nos conocemos de otro ámbito. Claro, es cierto. Pero en el mundo radial me conocen por Pachi. Hoy es el cumpleaños de Charlie. Así que le mandamos saludos a mi compañero. Feliz cumple. Ahí vamos a charlar unos minutitos con Juan. ¿Vos tenés info, Jorge? No, yo les quería hablar un poco de actividades culturales. Pueden visitar Casa Lolma, que ya están habilitadas para estas vacaciones de invierno. La Casa del Bicentenario, Casa Palmira, Museo Curtef, la Casa del Poeta, Paseo de los Artesanos, el Mercado Merlino de Productores, el Parque Recreativo. Estos son los lugares que están ya habilitados, que generalmente suelen estar habilitados, pero por ejemplo hay algunos museos que suelen estar cerrados, están ya abiertos para y estas vacaciones de invierno del año 2025, para aquellos que quieran ir y disfrutar de esos lugares, ya están habilitados. Y para seguir así... En el parque recreativo está el Circo Bon Pérez. Exactamente, también el Circo Bon Pérez. Su carpa va a estar todas las vacaciones. Una cantidad de gente veía ayer en el día de hoy. Y bueno, acá aprovechando a Juan, les queremos recordar que hoy martes la programación de la radio sigue en vivo a partir de las 3 de la tarde con Radio Gamer. A las 17, Nadie nos da bola. A las 19, Abra Palabra. Y a las 20, La Biblia nos cuenta. La programación en vivo que tenemos para aquellos que están en el 103.13 sintonizándonos. Y hoy tenemos una propuesta a las 15 de Radio Gamer. ¿Nos pueden habilitar un poquitito qué es lo que hay para hoy? Sí, bueno, me toca a mí el hecho de ayudar en la producción del programa. Sí. Derivado de que fui el profe de... Esto salió de un taller de radio inclusivo. Así que los chicos están de maravillas. Siempre da gusto, ganas, qué placer. Sí, además son un montón, se llena acá el estudio y está buenísimo, sí. Porque se van rotando, cada quien, bueno, trae su tema, columna, cada su uno columna. Prepara lo suyo, con mucho esmero, con mucho esfuerzo, con mucha investigación. Está buenísimo. Entrevistas al piso. Uh-huh. Y son 2 horitas, así, con un continuo de un montón de cosas. Sí, como piña loco. Sí. Una detrás de la otra. No te aburrís nunca. Y Juan además está, en la producción de Radio Gamer. Sí. Está con su programa los viernes de 3 horas. Exacto, de 17 a 20, de 19 a 22. Exactamente. Dentro de 2 programas llegamos a las 1.600 ediciones. De algo que empezó en el 2009, ¿no? Muchísimos años. 16 años. Y tienen también, bueno, un montón de oyentes que lo siguen, les escriben de distintas partes del mundo. En la actualidad, siempre tuvimos, siempre dijimos que es un programa mágico que convirtió a oyentes en amigos y amigos en oyentes. Y siempre tuvimos esas particularidades. Yo me acuerdo que estando en una radio que ahora ya no está, que era Radio Boom, nos escuchaban de Tailandia. Y yo decía, sí, ¿qué tengo que ver con Tailandia? Pero bueno, a ver, gente de habla hispana, y que de pronto seguidora del ambiente de rock. Y hoy tenemos la suerte que nos escuchan, ya te diría regularmente, todos los programas desde España, desde Miami, desde Inglaterra, desde Holanda, desde Colombia. Increíble. Gente que navegando por internet encontró Radio Identia. Primero y principal, siempre decimos lo mismo, ¿no? En buena hora Radio Identia, porque lo significa que hay una internet sólida, constante, pareja. Eso es mérito de la radio. De la cooperativa telefónica, hay que decirlo. No, tiene que ver con que si no se pone el ojo en eso, no pasa. Está buenísimo. Bueno, Juan es gente de radio de muchos años, así que es un gusto que sea parte de esta familia, que es la familia de Identia Comunitaria, que, bueno, se sumó. Está también, bueno, Charlie, al que aprovechamos a mandarle un feliz cumpleaños. Charlie está esta tarde con nadie. Hoy a la tarde, exactamente. Nadie nos da bola. 25 bueno. años. Impresionante. No, tenemos fotos. Bueno, Charlie fotos. Fue pionero, ¿eh? Claro. Charlie fue en programas de rock and roll fue pionero, por eso el programa se llama Nadie Nos Da Bola, porque empezó en un momento donde no había programas de rock en la radio. Eran otras las cuestiones. Está muy bueno. Y ustedes son altos defensores del rock en todo su aspecto. De la cultura. Nosotros decimos que en realidad nuestro programa apunta a la cultura rock, no solamente a la música, sino al saber el por qué, de qué fue vehículo el rock, qué fue lo que visualizó el rock. El hecho esto de ser contestatario y el hecho de ser muchas veces la voz de los que no tenían voces, ¿no? Hablemos de épocas donde no estaba internet, donde no había redes ni nada, ¿no? Los 60, momento. Los 70, los 80, a través del rock fue el canalizador. Cuando se hace Woodstock, hay tres consignas que son paz, amor y música, que eran claro lo de paz y amor, paz. Se vivía un momento muy conflictivo con respecto a la Guerra Fría, a la Guerra de Vietnam, el post-Corea y demás. El amor como vínculo que nos une y la música sobre todo porque era el vehículo de transmisión de esa nueva manera de pensar. Espectacular. Aprovecharlo, aunque sea unos minutitos, lo vamos a agarrar cada vez que venga, sí. Así lo agarramos unos minutitos porque siempre da gusto, sabe un montón. Che, que está acá. Claro, es un placer hablar con Juan. Muchísimas gracias por este gracias ratito. Nosotros nos tenemos que ir porque ya son las 12 maquillado. Y 5. Para la próxima, un peinadito. ¿No? Muchas gracias. Bueno, gracias a la gente de La Bulla también que nos está escuchando. Exactamente, mandó saludos. Saluditos, no se vayan con toda la programación, como ya lo decía, desde las 15 con Radio Gaiman y después Puro Rock, después habrá Palabra y La Biblia nos cuenta programación completa el día de hoy. Gracias Ale Godoy, gracias Jorge Luna, gracias y gracias ese librelato, muchas gracias. ¿No, mañana feriado, nos escuchamos acá desde las 9 a las 12, aire fresco. Chau.